destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Y bueno, estamos aquí en la www.quietloudfm.net. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Y el único programa que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Como todos los miércoles, es un verdadero placer para mí darles la bienvenida a este espacio dedicado a los cuentitos, tebeos, pasquines, ciencia ficción, fantasía, etc, etc, etc. Y como todos los miércoles, también es un placer para mí presentarles a mis carnalitos del alma. Aquí a mi diestra tengo al buen Clarky. ¡Cállate, maldito imbécil! Exactamente, a mí, porque no, que no le hables así al paladín que está aquí enfrente de mí. Dígate un pozo, maldito calvo. Que no le digas calvo a Rick, que está aquí a mi siniestra. ¡Go fuck yourself! Que no agredan así a Dan Campos, que está allá en el West Tower y no se puede defender. Sí, exactamente. Sí, sí. Y bueno, no comparta. Nosotros somos el equipo secuencial, les damos la bienvenida. Bueno, la semana pasada les advertimos, comentamos, platicamos, avisamos que iba a haber la mega spoilereada de Iron Man 3. Cállate. Por mí te puedo decir, güey. Ajá, ok. Entonces, ¿qué es básicamente lo no que...? No he leído ningún spoiler, ¿verdad? No, pero van a ver mi cara ahorita, güey. No hay problema. Ah, está bien. Es la misma cara. Se no, les advirtió. Si fueran ñoños, si fueran ñoños de cepa, como se dicen, ya es para que lo hubieran visto, ¿no? Ya es miércoles, ya fue viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Si son hombres productivos... Puede ser que no. Puede ser, se les puede haber cruzado algo y puede ser que no la hayan ido a ver. Si no, a lo mejor si la fueron a ver. Son unos pinches ñoños que no tienen nada que hacer con su vida. Y son unos pinches gordos que viven ahí en el sótano de sus padres. La única razón por la que no fueron a verla es porque no son personas productivas y no tenían varo para pagar el boleto. Yo no encontré boleto, güey. Ñoños que no son productivos. Yo no encontré boletos, güey, básicamente. Afirmo. Pero bueno. Confirma mi teoría. Estúpido. Pero bueno, previo a spoilearles todo el rollo, digo, porque básicamente ya los canalitos de Compuerta 12, Miskatón y que por ahí creo que Comic Verso también, todo el mundo ya le spoileó. Faltamos nosotros, que es donde viene la neta del planeta, donde viene la verdad absoluta, la opinión que realmente pesa y cuenta, o sea, la nuestra, ajá, para que vean para dónde va. Pero previo a spoilearlos, eso lo vamos a dejar para el... ¿Segundo bloque? Sí, para el segundo o tercer bloque. Para no quemarse la neta al paladín. Exactamente. Yo soy sincero, o sea, sí, yo también. La neta no se vale. Sí. No, porque aparte sí es un spoiler. Sí, te rompe la madre la película. Está rudo. Sí, neta, sí está rudo. Sí, no está lo dije la semana pasada, que yo ya me sabía el spoiler. Sí, tú lo habías visto, ¿verdad? Sí, ya lo había visto. Pero está, a mí me pasó a agradar, fíjate. Me likeó el twist. Yo tengo mis sentimientos encontrados. Mis asegúnes. O sea, pero sí. Yo sé por qué va. Pero mira, ya no discutamos. Porque neta sí vamos a acabar quemándosela con dos tarugadas que digamos. Sí. Como por ejemplo que el mandarín. Bueno, el punto de todo esto. Que sale Fin Fang Fum, güey. El spoiler es el Fin Fang Fum. El dragón en calzones no me chingue. Sí, güey. Sí. Ya le pusieron tirantes, cabrón. Por eso de la censura. Pero bueno, previo a. ¿Para qué no enseñe las chichitas? Si Batman pudo, ¿por qué un maldito dragón no, güey? Así de rápido. Si Batman pudo y en dos películas. Y en dos películas, güey. Y no nada más Batman, Robin también. Mi pregunta es, ¿por qué no le pusieron eso a Batgirl? Exactamente. ¿Por qué a Batgirl nunca se lo pusieron, güey? Porque en ese momento decían que estaba Chubby. No, es que decían que apenas entraba en el traje. No, sí, estaba Chubby, era alérgica al látex, güey. Alicia Silverstone se hinchaba cada vez que se ponía el látex, güey. Sí, la mía también. Pero bueno. Pero bueno, el punto de todo esto es que nada más para un programa. Bueno, un comentario que hicimos la semana pasada, que por ahí mucha banda brincó. Ajá. Este programa lo vamos a dedicar casi casi a insultar pura banda. Pero bueno, pero vale la pena. Sí, sí, sí. ¿De qué brincaron? La semana pasada estábamos platicando. A eso voy, a eso voy. Empezaron a hicimos un comentario sobre Dark Knight, no, Watchmen. Ajá. Watchmen y Dark Knight. Y Dark Knight Returns, exactamente. Y Zico y yo hicimos el comentario de que eran nada más ni nada menos que TPs glorificados, que no eran novelas gráficas. No, de hecho, creo que fue el carnalito aquí, Armando, fue lo que... Tú fuiste el que dijiste, ¿no? No, de hecho, lo dije yo. No, yo creo que la frase de TP glorificado no fui yo. No. Pero entonces, sí, es cierto, sí, fui yo. Que no fuiste son tú, ¿no? Sí, novelas gráficas. No, no fueron escritos ni concebidos. No, Watchmen no. No. Watchmen es una maxiserie, 12 números, güey. Es que es correcto. Maxiserie. O sea, sí se conocían... cagadamente, porque existían miniseries y cuando eran 12 números, era una maxi. Tipo Guerras Secretas, la 1, la 2, sobre todo. Crisis on Infinite Earths. Crisis, exacto, son maxi. Miniserie era Millennium, muy mala, patética, pésima, evítenla, pero es una maxi serie porque eran ya 8 números. No, Halloween es una maxi serie. Uh-huh. Yo creo que cualquier cosa que sobrepase los 3-4 números Legends, es una maxi. No, fíjate, Legends es, no, era 5 números. 5, sí, ¿no? Hay un número 6. Específico. 6 números es miniserie todavía. Porque entra en un trade. Exactamente. Maxiserie ya son de 7 para arriba. Sí, no estoy seguro. Por ahí va, por ahí va. Suena, mira, me convences sin tener argumentos. Sí. Pero, o sea... Bueno, más bien, me convences con argumentos probablemente sin tener la razón, güey. Es muy probable. Pero estás de acuerdo que un 12 números, 13 números, ya no puedes decirle mini. No. O sea, partamos de ahí, por es ejemplo. Es un año de publicación prácticamente si te vas a mensuales. Sí, sí. O, bueno, ¿y qué más quieres que una maxi serie que se llama 52? Pues, güey, o sea, el Countdown, es... que era el anti el minus 52, güey, que va de retache, va, ¿no? Va de retro, es como la cuerda que juegan las niñas, ¿no? Sí, sí, sí. 10, 9, 8, 7, 6. Está cañón. No sé qué clase está de cuerdas jugabas tú, pero evitemos tus comentarios. ¿Qué estabas? Ok, entonces, gracias, güey, no me tocó a mí. Gracias. ¡Carnelito! ¡Desgraciado! ¡Te atoró! ¡Te atoró! Por fin le aplicó una. Sí. Pero entonces, la cuestión es esa. Yo no sé por qué le brincan tanto. Yo no sé por qué se ofenden tanto. Bola de ñoños. Si en realidad, si es, yo siento, y el error para mí radica en que es que yo no leo cómic. Yo leo novela gráfica. Ajá. Para justificar su hobby. Neta, déjenlo, dedíquense a otra cosa. Si no pueden voltear tranquilamente y decir, yo leo cuentos, güey. ¿Cuál es tu hobby? Mi hobby es coleccionar cuentitos. Sí. O sea, ese es mi hobby. Ajá. Sí. Y un hobby bastante. Y conste que siempre hemos dicho eso. O sea, cualquiera que nos haya oído más de un año, dos años. Uh-huh. ¿Qué han de ser? Cuatro. Tu casi, mamá, sí. Mi mamá y algunos dos algo personas así por más. Sí, lo sé. Sabrán que siempre le decimos lo de cuentitos. Porque nuestros papás... generalmente, cuando iban al puesto de revistas, compraban los cuentos. Cuentos, sí, te traje unos cuentos. Es correcto. Sabemos que está mal dicho de cierta manera el decir cuentos, porque no es un cuento per se en el formato que se presenta. No. O sea, antes de que vayan a decir, sí, pero ¿por qué no son cuentos? No, decimos ¿por qué? Porque de cariño, punto. Sí, de hecho, son tebeos, pasquines. Y yo se lo digo con gran cariño. Yo a la fecha me refiero a como mis cuentitos. Voy por mis cuentos. Claro. Voy por mis cuentitos. Sí, ¿dónde vas? Sí. Voy por mis cuentos. Y yo digo, ¡ay, no, me parece ofensivo! Ay, por Dios, vete a ofender del estúpido que eres y tienes esa clase de mentalidad. Básicamente. Ahora, por ahí estábamos comentando previo al programa, Zico y yo, la cuestión de que, obviamente, el término novela gráfica se acuñó para poder incluir los TPs o las compilaciones en librerías. Cosa que... No estoy seguro si esa es la razón por la que pues, se acuñó. Pero podría... No viene de Will Eisner, ¿no? Will Eisner es la primera... No es secuencial, no, es secuencial, ¿no? No, él es el arte secuencial, sí, en general. Pero también se considera la primera novela gráfica, Contrato con Dios. Uh-huh. El Contrato con Dios, ¿no? Sí, es correcto. Entonces, ¿el año, tú lo recuerdas? 60 y... Sí, la no me acuerdo. ¿Para qué digo jaladas que no me voy a acordar realmente del año, no? Uh-huh. Pero búsquenlo y ahí googleenlo, ¿no? Uh-huh. A Contact Formato with God. Europeo regular de los álbums. Ya existía mucho antes. Este, es anterior. ese sí es, se apega a la idea de una novela gráfica. Incluso las de Asterix, sí, es una historia completa, es una novela gráfica de Asterix. Es una saga para que el, para que le entiendan, claro. Pero en Europa sí los denominan. Salen en el formato de álbum. Ah, exactamente. ¿Sí? Ahora, y básicamente, tomando el comentario de Clarky, es un modo de publicación. Sí, exactamente. El mismo Alan Moore lo que dice es, es mercado técnico, el término, sí, o mercado lógico. Ahora, lo que estamos comentando es que, obviamente, para poderlo vender, bueno, acomodarlo en librerías, pero ¿qué es lo que pasa? En América, ojo, esto es importante, en América es de que, güey, ¿para qué lo metes en librerías si tu nicho de mercado lo tengo yo como tienda de cuentos, como retailer? No nos vayamos al newsstand, porque recordemos que era muy diferente. Es la transición realmente a los 90s, ¿no? Exactamente. Esa es la transición que se da. Sí, que también era la ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale el newsstand, más o menos? Sale como en el 80. El deja, no, desde 90, los 70 y tantos es cuando se empiezan a crear las tiendas de cómics. Sí, pero cuando la negociación es distinta. ¿Cuándo se va mayoritario? Distribución, digamos, directa, les decía. Yo creo, ¿no?, que en los 90s, y sí, ¿no?, si mal no recuerdo. Y sacarlo de los del Walmart y de todo eso, ¿no? Sí. Ahí es donde se da la muerte prácticamente, sí, ¿no? Del newsstand. Del newsstand, según yo, es en los 90s. De hecho, todavía salían, Walmart, me acuerdo, los cómics de X-Men y todos, en dos versiones. El newsstand y el direct edition. Ajá, exactamente. Ajá. ¿Sí? Que una era donde ya venía el foil, exactas las jaladas de los 90s, el foil, multigraphic, die hard cut, hologram. Que antes de que se nos olvide, qué bonito era el de Marvels, ¿no? Que es lo que comentamos. Ah, sí. Que va a ir muy. Sí. Qué bonito ver el acetato cuando lo viste ahí. Y que inclusive se abría, ¿no? Porque no se cerraba bien. Sí, no se, no, sí, no. Y ya cuando lo ponías en su bolsita, ya se cerró para que no se arrugue. Y se veía precioso, muy machín. Precioso el formato que en el que salió Marvel. Se veía pimper, neta, sí. Y es lo mismo. La novela gráfica. ¿Qué? De Crisis on Infinite. Ah, sí, no. La novela gráfica de Dark Knight Returns. De Marvels. De Marvel. La novela gráfica de Kingdom Come. No, o sea, no, ninguna de esas son novelas gráficas. Watchmen no es novela gráfica. Era una maxi serie. Kingdom Come salió en 4 Prestige Format. El Prestige Format no es una novela gráfica. Técnicamente lo que te pueden refutar, como lo comentó por ahí, es que se da, que se idea como una novela, que tiene muchas características de una novela, porque tiene principio, fin y todo eso, que la verdad muchas historias lo tienen, no precisamente tiene que ser una historia como Dark Knight, que la planeas en los años que tiene 50 y tantos, ¿no? Más o menos Batman, y tiene la culminación, ¿no? Como termina, y está ideado como una novela y la publicas en tomos o fascículos. No es necesariamente correcto ese término. Más bien es por el formato en el que se publica. Es un one shot. Pregúntale a Tolkien. Efectivamente. Yo lo había sacado todo en un solo libro, pero me lo partí con el 3. Es que es una mentada de madre. Sí, bueno, construyes media casa, no manches. O la pones junto a la Biblia, sí, ¿no? No, y la Biblia se queda a la mitad. Una mancha. Sí, no, está muy. Y está, si está le agregas absurdo, de corolario, el Silmarillion. No, exactamente. No. Y joven engendró a este Yenki. Eso es una. ¿Te acuerdas cuando se muere, cuando está muriendo Homero? Y está oyendo la Biblia. Y joven que entró a tal y tal, y que entró, sí, lo ven y ya se murió. Pero bueno, ese es el término. Ahora, por ejemplo, a diferencia de lo que se hace en Europa, en Europa sí las novelas gráficas van directamente a las librerías. Hay secciones que van dedicadas específicamente a ese tipo de novelas. ¿Por qué? Porque es otro tipo de mercado, es otro tipo de historias, es otro tipo de es otra cultura. Bestia, es otra bestia. Es otra cultura. Entonces, igual el manga. Totalmente de acuerdo. Exactamente, yo no sé mucho, pero no, tiene una cultura muy clavada, sí, para las publicaciones. Que de hecho es cuando yo me quedé en los lomos de las novelas o de las publicaciones, te van poniendo los coloritos. No son coloritos, son coloritos. van poniendo los coloritos porque son para adultos, para niños, para niñas, para hay jóvenes, colores, hay colores que te van, bueno, lo que habíamos comentado, no sé si lo comentamos una vez al aire, que los japoneses son muy dados a los trajes y los significados, lo comentamos, ¿no? Entonces el negro solo altos ejecutivos, el azul para los normales, café pues es un pobre perdedor primera. Sí, eres un godín, es ahí el godinazo. Entonces obviamente sí tiene significado, tiene mucha lógica que los colores tengan un significado especial. Ajá. Tanto para el T-plus, de cierta manera, pues viene en color, no sé, amarillo es una estupidez. Ay, sí, ¿no? desconozco como, sí, Gaby como la clasificación. Dirá, ¡es un idiota! Lo más efectivamente, probable. Sí, no tengo ni canija idea. Desconozco el tema en lo absoluto y no me interesa saberlo. Y yo estoy pero contigo. Pero sé que lo diré. Pero eso sí, digo, eso es importante. Pero me interesa una explicación así. Sí me interesa, eso sí me interesa, si me dice. Curiosamente, pero mira, hay que admitir que tiene un mercado. Y se habla de una cosa, en uno de los nuevos proyectos, en el proyecto de la semana de Guillermo del Toro, se le relaciona con la publicación y probablemente de uno de los mangas más, que no es manga, ahí sí la voy a cajetear, porque creo que tiene otro nombre. ¿Las caricaturas? No, los coreanos. Mangua. Mangua, efectivamente. No, es que no me acuerdo si son los filipinos o los coreanos, que es mangua. Creo que es mangua y es coreano. Ajá. Estoy casi como la seguro. De Cuba, pero existe, y creo que sí, voy a decir una estupidez, y si no, perdón, disculpen, saben que no es nuestra área. Pero se habla de Monster, okay. Que es uno de los más famosos. Sí, ¿es coreano? ¿No es coreano, tú sabes? Creo que es japonés, güey. Sí, no sé, es manga, entonces. Bueno, no sé. El chiste de esto es que se habla de esta, que dicen que es un trabajazo impresionante. A mí me gustó. Es como Death Note, de cierta manera, y ese calibre. Y se le liga a Guillermo del Toro para sacarlo en televisión. Muy bien. Okay. Qué bueno. Pero tiempo, es el resumando. Sí, algún día lo saldrá. Lo sacará cuando lo congelen como Disney y lo logren preservar para la eternidad. Totalmente correcto. Sí, pero bueno, ese era nada más el comentario. Yo tengo una duda. ¿Cómo carajos va a ser Guillermo del Toro para sacar la mitad de los proyectos que dicen que va a ser? Con que saque dos. Con que lo den uno al año, güey. Uno al año. Que se sí, está grueso. Y está produciendo. Lo que pasa es que mucha gente se confunde lo que él va a dirigir directamente. Lo que él va a producir. Honestamente, como Hulk, sabemos que él va a ser productor y dice que va a dirigir el primer capítulo. Está bien. Es lo que siempre ha dicho, bien, ¿no? Según yo. Mira, bueno, él quisiera dirigir. Pero hay proyectos que él quiere dirigir, está... Pero ya firmó para Pacific Rim, que lo ha dejado una la nota. Ya firmó para la 2 y la neta, Pacific el nuevo tráiler se ve de... No, está de boina. Extraordinario, se ve espectacular. ¡Monstruos! Sí. Monstruos contra gigantes. Y señores, voy a ver monstruos contra gigantes. Mechas, o como le quieras llamar. Me vale madre el argumento. De entrada. No espero la gran filosofía de alguien vio Torque, una película así como Fast and the Furious, pero con motocicletas. Se termina la película y, oye, güey, ¿esta de qué se trató? ¿A quién le importa, güey? Hay chavas muy buenas, harta moto, harto madrazo, harta destrucción. ¿A quién le importa el argumento, güey? Alguien me había dicho, sí, unos amigos Motorola. ¡Ay, no! Motociclistas. Motociclistas, me dijeron de Torque, yo nunca la vi. ¿Sí? Pero dicen, es una madre, pero qué bonitas están las motos. Sí, qué bonitas están las motos, qué bien están las chavas. O sea, ¿a quién le importa, güey? Y es lo mismo, voy a ver monstruos contra mechas. ¿De qué se trata la película? No me importa, va a haber madrazos, lo voy a ver. Monstruos contra mechas, güey, ya, ¿para qué quieres más? Voy a ver una película. Voy a ver a Godzilla. No, voy a ver Godzilla. Que por ahí también se rumora que viene una nueva película de Godzilla. No, viene una nueva película. Okay. ¿Y que quiere Guillermo del Toro? De hecho, creo que la están filmando. ¿Guillermo del Toro la está filmando? No, maldición. Va, pero bueno. De hecho, creo que están filmando la nueva película. Sí. Dios quiera. ¿Tú crees que sea? Güey, ¿tú crees que a alguien le importa de qué se trata? La pasada fue una porquería. La pasada tenía muchos elementos para ser muy buena y el guión sí fue el que se lo llevó. La pasada... Sí, ¿sabes por qué fue mala? Porque no salió Godzilla. Ah. Salió nada más no la vi. Mi huevo, regresa de mi huevo. Y todo, sí, toda la madre. O sea, eran velociraptors de Jurassic Park. Sí. Pero la neta, digo, con Jean Reno pintaba para hacer algo decente. Jean Reno me viene valiendo madre. O sea, el respeto del señor, es un gran actor. Sí, es un gran actor. Antes de que, ¡ay, no! ¿Dónde está Godzilla? Yo iba a ver Godzilla. La película se llama Gojira. Bueno, que el nombre es Gojira antes, pero decía Godzilla. Size Matters. Y sí, güey, porque nomás vimos... Size Matters, porque nada más vimos una madre. ¿No? ¿Sí? La verdad es que el error de esa película fue Matthew Broderick. No, el problema es que no sale Matthew Godzilla. A mí me likea. Sí, a mí se me hace muy entretenido. No, a mí me cae muy bien. Exactamente, es Ferris Bueller. Ya What's not to like, sí, what's not to like, güey, así de rápido. El problema es que no sale Godzilla. Sí, los Godzillitas son rip-off Jurassic de los, Park, de los sí, son velociraptors bailando tap encima de una mesa. Ajá. O sea, who gives a fuck about it. Ajá, así de rápido. El problema, que sí, Jean Reno, que sí, Matthew Broderick, no me importa, pudo sería. Haber salido el Santo, el Tinieblas y el Mil Máscaras. Y hubiera sido muy buena, güey. Y si no sale Godzilla, no me importa, güey. Que sí salieron, ¿verdad, güey? Sí. No, los tres en una película, no. No, el Tinieblas, no, pero el Santo Mil Máscaras. Y Blue Demon. Y Blue Demon, sí. Y el Rayo de Jalisco, Demon. Eran los cuatro. No, haces. Cuando queman momias también sale... Sí. El Santo llega al final de la película a quemar. En su coche convertible. Baja, lanzallamas. Baja. No, ¿cuál lanzallamas? No, unos revólveres que disparaban sí, fuego. Es correcto. Entonces les da a Mil Máscaras y a Blue Demon, que sí, son los que se le habían rifado todo el resto sí de la salieron película. Juntos. Sí, cierto, sí. Tienes toda la razón. Fue como pues el invitado especial. Ajá. Es el sí. Deux. Es Deux es Machina, sí. Deux, discúlpame. Es el Santo Deux Machina. Es tal cual. Entonces, porque toda la película se la rifaron. Sí, sí. Es correcto. Blue Demon y Mil Máscaras. Toda la película. La película creo que de hecho se llama Mil Máscaras y Blue Demon. O Blue Demon y Mil Máscaras contra las momias. Algo sí. así. Pero después y hasta el final aparece el Santo. Toda la razón. Su coche deportivo. Un Karma Guía. Es un Karma Guía. Un Karma Guía. Sí, sí, sí, sí. Playerita cuello Mau. Ah, güey. Pantalón blanco, ¿no? Sí, como de. ¿Por qué no es de tortuga? Para ser tortuga tiene que estar doblado. Revólveres. Que no sé por qué razón disparan fuego. Son revólveres del Santo, lo pueden sí. hacer. Calla. Lo pueden hacer. Es el Santo, sí, güey. Sí. El santo tiene derecho de usar. Sí. ¿Tu mamá no actuó con el Santo? Sí, claro. Sí, okay. El Santo en el Museo de Cera. Ok. Okay sí. Ahí sale la mamá de Clark. Sí, entonces. No vamos a decir quién, pero ahí busquen, ahí sale. Ok. Pero bueno. ¿Tu abuelito es el Santo? No, no, es, no. Es su mamá, güey. Ah, es ¿Santo? Mamá, es mamá. ¿El Santo? El Santo es su mi madre. Mamá. Mi mamá es el enmascarado de plata. Bueno, eso explica muchas cosas. Pero bueno. Retomando a lo que vamos, ¿no? O sea, el ejemplo es con esto de que, ay, es que no es una novela gráfica. No, güey, no lo justifiques, sí. Se llama cuentito. Ajá. Sí, o sea, novela gráfica se oye... pretencioso, se oye bonito, se oye muy jalado, se oye pretencioso. También ha funcionado, güey, sí, no está mal. Sí, hay funcionado. Entras a Barnes & Noble y los TPs están en la sección de graphic novels, pero no de TPs comics. Sí, o sea, pero tú lo acabas de decir. Alan Moore, por ejemplo, que conste, parafraseando, decía, es que a mí no me interesa, yo hago cómics. No me interesa que lo llamen esto, yo entiendo que es un término mercadológico. Y dice, a mí lo único, y pone el ejemplo, dice, es que después van a estar vendiendo graphic novels de She-Hulk. Yo creo que en ese momento se refiere a John Byrne. Este no, todo es eso, graphic novel. Por eso, y que, oh, y como ¿qué dices, es otra entras cosa, a Barnes & Noble, ajá, entras a Amazon, entras y ya son graphic novels. Son la sección de graphic novels. Ya no hay TPBs. No, güey, o sea, el TPB es la mejor descripción. Trivia. ¿Cómo se llamaba el grupo secuencial originalmente? Ah, sí, el grupo, éramos así tal cual, el grupo TPB. Pero ahora, TPB, ojo. Exactamente. El Trade Paperback. Uh-huh. Ah, la cara de qué pedo sí, con así estos no, así era original. El número cero de secuencial salió como el grupo TPB secuencial. Ajá. De hecho, el algo mail, así, que todavía funciona, y debo de agradecer, porque nos estuvo mandando un montón de mail que estuve checando ahorita que rescaté la cuenta que es la que está ligada al Twitter. Ah, ok. Sí, usé esa. ¿Haces bien? ¿Qué? Digo, ¿haces bien? Porque creo más... correo basura que sí, escapamea sí, todo el mundo. Sí, no, está bien. Entonces aproveché y nos escribía el responsable de el Museo de la Caricatura. Uh-huh. Mucho tiempo nos estuvo mandando cosas y todo. Y nosotros ignorándolo. Sí, la neta. Y nosotros, la neta. Y nosotros con no nos importa. Qué cuate tan chido. Sí. Sí. Okay. Y neta, qué padre un reconocimiento de tan noble institución en ese aspecto. Sí, a su paciencia y su dedicación por escribirnos. Sí, constantemente siendo ATPB ignorado. Secuencial. Sí, güey, neta, qué paciencia. Sí. Qué paciencia de o tipo. O sea, que ganó el grupo TPB. Era algo así como RBD, cabrón. No somos los TPB. ¡Nah, mis bolainas! ¡Nosotros! ¡Nosotros lo hicimos antes! Yo nada más tengo la duda. ¿Quién no sabe la falda? TPB. No. ¿Qué quiere decir? Paperback. A ver, es que esto, miren, aquí hay cultura en todo. Va. Un trade se refiere a una recopilación. Es correcto. Y el paperback es cuando ya no sale en hardcover. Ajá. Ya sale en pasta blanda. Eso es una recopilación en soft cover de pasta blanda. Uh-huh. Por eso es paperback, porque es de papel la parte trasera. De atrás. Uh-huh. ¿Pensé que eran de pasta blanda? Sí, no éramos los de ahí, íbamos a los hardcovers, güey. El hardcover, y se le ha asociado también, ¿no? Uh-huh. Que de hecho, básicamente, yo creo que el error viene siendo que la novela gráfica en hardcover... Exactamente, eso iba. Se confunde con el TPB. Uh-huh. O sea, como novelas gráficas, estamos poniendo de ejemplos de Batman. Estamos platicando previo al primer programa. Ahora, ¿cómo sale punto? Es una novela gráfica. Son of the Demon es una novela gráfica. Correcto. Que después sale en TPB. Curiosamente. Tenemos una discusión en cuanto a Killing Joke. No sé qué tanto es una novela gráfica, sí, yo tengo por el dudas. Tamaño. Killing Joke es una historia relativamente corta. Muy corta, para hacer un... Pero puede ser, no sé si haya un tamaño límite para una novela gráfica. No sé. Honestamente, no lo sé. Como un cuento, honestamente, sé que tiene que ser menor a 10, 8 páginas. No, no sé, es algo así, ¿verdad? Puede entrar en la categoría del Prestige Format. Aquí lo tengo. Pero ojo, el Prestige es más que un formato. Cuéntame. Es el material. Sí, o sea, el Prestige va más al acabado, a la presentación, que al contenido. Bueno, el Prestige es... pensar tan una pasta harto bonito para cobrártela harto carito en lugar de como papel, $3 cartón. Más caro de lo y demás. Es, sí. Es cartón, es correcto. Uh-huh. El acabado es glossy. Entonces sale así en el Prestige format, que es inventado para Dark Knight Returns. Uh-huh. Es correcto, ese sí. Eso vamos, sí. Es una historia tan que le dan tal relevancia que toman el riesgo de publicarlo con una mejor presentación, una prestación más cara y que además con un costo más alto y termina siendo un exitazo. Es equivalente. Originalmente iba a salir tal cual, engrapado en papel periódico. Uh-huh. Es el equivalente, ojo, digo, proporción guardado, porque no genera el mismo éxito, pero lo que comentamos de Marvels, toman el riesgo de publicarlo en otra edición completamente novedosa para lucir las uh-huh. ilustraciones de Alex Ross, es que correcto. En ese momento fue el boom. Sí, un hitazo. Sí, claro. El boom. Pero volviendo a lo mismo, o sea, es Son of the Demon, que después sale en softcover, también se le llama. No es TPB, no es TPB porque es una recopilación, es una sola historia, pero sale en softcover. Bird of the Demon pasa lo mismo. ¿Hay algún tamaño? No. No estoy seguro. No, de hecho hay una... Porque curiosamente el tuyo, el ¿cuál es? El Birth of the Demon. El Birth es of the Demon. Realmente es tamaño grande. Como Heaven's Ladder, como... No, es más chico. Es más corto. Un poquito más corto. Chico. Ajá, es más chico. Es como... Cuando publicaron los españoles La Guerra de las Galaxias. ¿Nunca viste uno de esos? Sí, ándale, parecido. De ese estilo, ¿no? Es el mismo tamaño del God Love Man Kills. Es el mismo tamaño. Es que yo no conozco en esa presentación, yo lo tengo en la recopilación que ya es engrapada, okay. Como si fuera un número, no, como el Monster Sized, uh-huh. Okay. Más o menos. Sí, no, es el de 100 páginas más engrapada. Por ejemplo, hay una que es más corta, pero es el Batman Joker's Wild, que es una de esos Ellsworth en donde Batman es un monstruo. Es más pequeño el formato, pero es más grueso, o sea, trae más páginas. Ajá, la historia trae más páginas. Por ejemplo, un TP que viene en hardcover es el On Halloween. Sí, ese es un trade, es una recopilación. Pero viene, o sea, la presentación ya es diferente. La primera edición, después lo sacaron en softcover. Lo mismo pasa con precisamente Dark Knight Returns. Lo mismo. Superman Red Son es una. Son tres números sacados en Prestige Format, efectivamente. Ahora, por ejemplo, también sale Kingdom Come, que son cuatro números. Y después lo hacen en hardcover. Y después hacen hardcover edición especial con un appendix y bla, bla, bla, bla, bla. O sea, el chiste es, siempre va a haber una manera de ensartarse a la banda con la mano en la cintura. Ajá. Pero retomando la cuestión de, ay, es que no, Dark Knight no es un TPB glorificado. Sí, es un TPB glorificado porque era una historia en tres partes. Que de hecho el nombre, era lo que estamos comentando, no era Dark, de cuatro números. Es correcto. Ah, eso es muy importante, lo que vas a comentar. Dark Knight Returns es el nombre que el pueblo le pusimos a la obra de Frank Miller. Solo se llama The Dark Knight Returns, el primer número. Exactamente. El primer libro. Cada uno, el segundo libro realmente. Es The Dark Knight Triumphant. El tercero es Hunt the Dark Knight. Y el tercero es The Dark Knight Falls. El cuarto es The Dark Knight Falls. Si se dan cuenta, la raíz común es The Dark Knight, que es como se le conoce, como Talos o como se debió haber llamado. Para abreviarlo, Dark Knight. No, pues es que es el único que es común en todos los títulos. Uh-huh. De hecho, hasta sale en otro tipo de letra. Uh-huh. Y todo lo demás dice The Dark Knight. Exactamente. Dark Knight. Entonces, no se compliquen la vida. No es más que un TPB glorificado. Sí, que hay unas glorificaciones muy bonitas, como por ejemplo yo tengo ahora, el Complete Family's Batman. PPV glorificado no implica que sea malo, al contrario. No, te ahorra, es lo que siempre hemos dicho, la banda es, o sea, perdón, son muy estúpidos. ¿Por qué? Porque, ay, es que yo quiero el hardcover y quiero número por número, no seas tarado. Ahora, hardcover, ojo. Eso lo hemos comentado también. El hardcover sale antes que el softcover, sí, generalmente. La primera edición, ¿por qué? Porque te ensartan lo más caro, uh-huh, para los que lo quieren comprar así. Sí. Y después el soft, para los que somos pobretones y pues probablemente en conformo con lo mejor. Exactamente. Ahí muchas veces también puede o no ser una cuestión de varo, puede ser qué tanto te importe. O sea, es lo que siempre hemos dicho, ¿qué te importa? Si vienen hardcover, si la no, pero si no fuera una cuestión, no, si no es una cuestión de varo, saldrían juntos los dos. No, pero es una cuestión tanto, sí, por pero tú tienes la opción. Puedo decir que editorialmente sí, güey. Editorialmente, si no fuera una cuestión de valor, se saldrían juntos los dos. Ahora, sí, pero eso sí es una copia de la industria literaria normal. Los libros en Estados Unidos, aquí no. Aquí no. En Estados Unidos, aquí es puro todos los libros... Somos jodidos. La primera edición... Es lectura de metro, güey. No, ajá, pero la neta la es que no. La puedes doblarla. No, es de lectura de bestseller. Sí. La primera edición... Bestseller siempre sí viene generalmente como soft. Sí, es en hardcover y ya regularmente las ediciones posteriores, que incluso son más reducidas en tamaño en muchas ocasiones, sí, de bolsillo, ya vienen más de bolsillo, softcover. Pocket size, sí, el pocket size. Uh-huh. Entonces, nuevamente, si te ofende, yo insisto, y mi punto es, uno, tú quieres conseguir las historias, el TPB te ofrece la oportunidad de conseguir la historia que quieres a un precio más accesible. Sí, porque es mucho más barato comprar un TPB que un cómic mensualmente. Ajá, o un número atrasado. Por ejemplo, para la banda, que ahorita vamos también a ese punto. La banda es que no, yo tengo quiero el número original que salió en 1980 y bla, bla, bla. Ajá. Ah, bueno, güey, te la van a dejar caer doblada a la mitad y tres veces. Ajá. Entonces, ¿qué haces? Vas, te consigues tu TP, que viene la historia completa. Viene todo junto, no tienes que andar cazando los números, porque muchas veces hay unos, por ejemplo, el número 2 secuencial, que es Scars. Ajá. Scars. Uh-huh. Wizard no lo... dice Scars. Scars. Y no lo consigue. ¿En qué Wizard? No sé. Investíguenlo. ¿No? Wizard dice es Scars, exactamente. Es Scars. No lo consigues. Ajá. Entonces tienes la historia, sí, tendrás tus tres números muy chidos y te falta uno. Ya valió madre. Exactamente. Entonces, por más que hayas pagado, si no tienes tu colección completa... Así me pasó con mi Liga Extraordinaria de Gentleman. Uh-huh. Yo dije, bueno, soy jodido, pero gracias a Dios va a sacar Alan Moore el ¿cómo se llamó? Uno que era recopilación de dos números de dos números. Sí, ya sé. No me acuerdo. ¿Compound? Compound, sí. Algo así, ¿no? Algo así. Uh-huh. Algo así. Pero eran dos números... Y no sacaron el tercero, qué hijos de la chinita Morales, sí, sí, sí. O sea, existe el 1, el 2 en uno. El 2, el 3 y el 4 en otro. Ah, pero el 5 y el 6, cómpratelos separados. Nada más. Te tocó la bebida del mejor segundo lugar. No, me aplicaron la del Peleitore. Exactamente. No, me aplicaron la neta la Cayetana de Mr. Star Wars. Sí. De George Lucas. ¡Ah! ¿La quieres? Ahora cómpratela en esta versión. Ahorita te lo doy en un módico absoluto. Módico absoluto, sí, no está. Ahora, esa es otra, ya, si lo quieres en un absoluto. Ya sabes que size matters, como dijimos con Godzilla. Size matters. ¿Quieres un absoluto? Ya sabes que te están tienes que poner la unas rodillera. Están sacando cosas preciosas, la verdad. ¿No? O sea, para cualquiera que realmente ame lo que es todo el género literario y todo lo que es el cómic, uh-huh, el comic strip y todo eso. Están sacando unas cosas, ahorita unos volúmenes, se llama Finding Nemo, todo eso. ¿Qué cosa tan bestial? No sé. Están sacando unos, no sé de qué tamaño sea esto. O sea, es audio como no te ven, güey. Como 90 centímetros por unos 60, como de 90 por 60 están. Ay, güey. Todos. No. ¿Y dónde los guardas? Güey. Te haces una mesa con esos, güey, abajo de la mesa. Pones un vidrio encima para que... ¡Ven, aparta que ahí mesa! Están, para que... ¡Te la parten! ¡Te parten mesa! Ok, pero bueno, el punto es que, o sea, está muy obsceno. Pero el tema de este... ¿Quién, yo o el tamaño de esa cosa? No, tú. Tú. Pero el punto de esto es que, nuevamente, al final del día, lo importante, lo trascendente de este medio son las historias. Es correcto. Sí. Que hay muchas que sí, ay, es que no la encuentras más que en hardcover y, ok, pues ahórrale, la quieres, ahórrale. Pero tampoco es de que, ay, es que es novela gráfica, es que yo ya no leo, es que es arte secuencial. prácticamente. No manches, güey. Prácticamente. Son cuentitos. Voy a hacer un ejemplo. Igual, si ustedes me regañan, pero a mí me encanta hacer analogías. Es como si yo me voy y quiero el vinil, quiero el CD, o quiero la versión de lujo del DVD con la historia y todo de tal disco. Ajá. Es lo mismo. Sí. Lo que importa es la música. Mendiga música. Exactamente. Y mucha gente dirá, no, ese librito. Ay, güey, robas a un brother que se quede con el disco y tú te quedas con el librito. Y ya, güey, punto. ¿No? Así que, oye, ¿a ti te importa? No, yo por la música, entonces dame el librito, güey. Sí, ya cosas, se lo quitas, güey. Sí, ya. Y hay unas, ajá, cosas muy bonitas y unas presentaciones, sí, sí, más, sí, padres. Eso, sí, siempre, claro, lo habrá. Pero lo importante, Lucas es la lo música, sabe. Por, sí, eso te la clava 10 veces. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Mira, a ver, como siempre me encanta. Por favor, dinos tu experiencia de compra de la trilogía original. No sé, la he comprado. ¿Tantas? A ver, ¿VHS primero, la tienes? Sí, en VHS me beta? Las compré. No. ¿En beta no la tienes? No, la compré siempre original y esa fue, creo que la primera vez que la sacaron la trilogía en un mismo paquete. Luego nunca me compré las ediciones especiales en VHS. En VHS. Ya me esperé al DVD. Al DVD, que tardó mucho en salir, luego me las compré en DVD. Luego las sacaron, que venían un paquete, uh-huh, de las tres, con un disco de material extra muy bueno. Luego me compré. ¿Masterizadas? ¿Sí? No, salieron individuales. Hijo de su madre. Que venían junto con. O sea, era la edición especial que es la que venía en el paquete de tres, pero venía como disco extra, traía la versión original de cine. Entonces, okay, me las volví a comprar. Ok. Y ya ahora que me compré. No, pero ¿nunca te compraste la caja de Vader? La que venía plateada. Esa es la de DVDs. Ah, pero antes tuve la versión en Laserdisc. ¿No? Ah. Antes tuve la versión en Laserdisc. De hecho, yo me compré Laserdisc. Tú tenías Laserdisc. Por era niño pudiente. La trilogía de Star Wars. Por eso me compré Laserdisc. Que de hecho es lo único que compré. Nos que compramos tienes, el mismo día. Okay. O sea, la vimos en. Creo que era ya un mix-up. Uh-huh. Y fue. Tenían. Y tenían el otro, y era Navidad, había varo. Entonces, negociamos, sí, mi hermano y yo con mi madre, y nos compramos el Laserdisc y la trilogía de Star Wars. ¿Y fue lo único que te compraste en Laserdisc? No, tuve algunos otros. Había muy buenas ediciones. Debo de Laserdisc que no salieron en la edición del DVD. O sea, la edición que yo tengo de Drácula en Laserdisc, uh-huh, de Drácula de Coppola, uh-huh, no es mucho mejor, sí, a la edición especial que hay en DVD. Ah, perro. Y el material que trae la edición de la trilogía de Star Wars. Oye, ¿has encendido tu Laserdisc? No, de hecho creo que ya no sirve. Seguramente. Okay. Ya caducó, sí, el Laserdisc. Sí, seguramente. Pero entonces la tuve en Laserdisc, luego la tuve en DVD, luego la volví a comprar en DVD y ya ahora en Blu-ray. Ok. Y así seguirán y formato que salga. Secula Seculorum. Sí, por Secula Seculorum. Honestamente, creo que el Blu-ray es el último formato. ¿Qué piensas comprar? No, que sale coleccionable. Sí. Ya lo demás será en línea. Ya está chocheando. Sí. Mi tiempo eran mejores. Los nuevos formatos son cosa del diablo. No, ya todo será como en línea. Sí, sí, exacto. Ya, sí, será como el Mac TV, ya será como el Netflix. Sí, es correcto. Sí, totalmente. Va. Yo creo que ya realmente ahorita. Creo que el último formato coleccionable será. Yo creo que Blu-ray, curiosamente, creo, no sé. Curiosamente, ojo, yo tengo la idea de que muchos de los cómics y todo, cuando empiecen a disminuir las ventas drásticamente, sí se van a volver coleccionables y sí van a subir su valor. Tal vez las últimas ediciones que haya. Sí, probablemente. Porque en unos 10 años seguramente. ¿Por qué? Realmente sí se van a volver más escaso el número que circula de ellas. Sí, claro. Sí. Entonces, eso lo va haciendo más valioso. Es lo que siempre hemos dicho. A excepción. Yo tengo un X-Men 1. ¡Felicidades! Existen 8 millones, güey. Entonces, ¿no vale tanto? El cómic impreso, las películas en Blu-ray o el formato que sea, el disco también en CD o en lo que sea, se van a volver como los acetatos que compras actualmente. Son ediciones carísimos, hechas para coleccionistas, sí, específicamente. Ah, pero qué bonito suena. Sí, además. Sí, si no hay CD, no una vale profundidad, el acetato, ¿no?, tiene una profundidad de sonido que el digital no lo tiene. No. Por eso los DJs usan la mezcladora es de acetato. Ahora, sí, nada más. No y antes, mezclan CDs. Sí, antes de. Hay unos que sí, ¿eh? Antes de irnos a corte, cabe mencionar y haciendo referencia a esto de los precios estúpidos que se puede pagar o no por un cómic. Ah, sí, hay que comentarlo porque no merece un bloque. No, es nada más, salió el Amazing Spider-Man de Editorial Televisa, 700, que aquí era el 70, 77, no me acuerdo qué número. Sí. Nada más. Originalmente me parece que tiene un precio de 96, salió en tres, 97. Salieron tres portadas. Salió la de Humberto, salió la metalizada y salió. ¿Es la de Quesada? Sí. La metalizada. Ajá, y otra portada, y no otra, me acuerdo. ¿No? Ajá. Que realmente tampoco me importa porque. Pues, la metalizada tiene un precio que es como de 15 varos más o algo por el estilo. La cuestión de todo esto es que se las estaban dejando caireles. Hasta, como siempre hemos dicho, hasta, 400, hasta 400 varos, güey. Hasta 400 varos. Me parece que aparte anunciaron que van a hacer un tiraje especial. De 3, no, que nada más que te salieron 3,600. Lo cual, les voy a explicar una cosa. Si no hubiera especuladores, sus 3,600 copias que imprime Televisa, ajá, alcanzarían perfecto para toda la banda de perrada. ¿Estás de acuerdo? Si no imprimes mucho más de lo que vas a vender, ¿eh? Ni mucho menos de lo que sabes que te van a solicitar. Ahora, el problema es porque de repente llega el compadrito todo gañán, todo este... Gandul. El malandrín, el malandro. El malandro. Sí, llega al puesto de periódico, al kiosco de revistas y le dice al vendedor. Mojo, mojo. Le dice a su voceador de preferencia, compadre, quiero siete copias. Ya ahí va el compadre, el boceador, dice, pues que se me quede esto y se moje y sea pérdida. ¿Siete copias? Por supuesto que te las vendo. Te las lleva. Que tiene las 25 que tengo, llévatelas, güey. For all I care. Y que de cada una de las portadas, llévatelo todo. ¿Me lo vas a pagar? Llévatelo. Por supuesto. El tipo del puesto de revistas no lo vende más caro. En realidad, a él le vale para tres madres, dos puras, tres con sal. Él llega, te lo vende al precio de portada y a mingar a su chadreo, vale, llegue. Pero el compadre que va al kiosco de revistas y estafa al boceador... Ajá, el malandro este es el que llega con el tarado, porque es la única. No, o sea, no te estoy señalando. ¿Por qué señalas por acá? Pues porque es lo más cercano al ejemplo que tengo. ¿Qué es mi prójimo? Al tarado, llega con el tarado y le dice: pues, ¿qué crees, güey? Que ya no lo vas a encontrar. Yo tengo 25 copias, pero ponte las rodilleras y son 400 del Realmente águila. Realmente no te dice que tiene 25. No, pero se dice, wey, que le queda una, güey. Exactamente. Entonces, es el único que me queda. Y si lo quieres, güey. ¿Y cuánto? Porque 400 tengo dos baros. Postores que me están tuiteando sí, que sí, lo quieren, güey. Exactamente. Y se las dejan caer. Y mira, por contra, y perdón, lo tengo que comentar. No es ni comercial, ni mucho menos, porque neta no va por ahí. Pero entonces, ahórrate el comentario. Dígate. No, porque neta me gustó la actitud. Hay un sujeto voceador precisamente. Uh-huh. Para aquellos que vivan en el Distrito Federal, probablemente lo ubiquen si son comiqueros, en la esquina de Eje Central y Izasaga. Uh-huh. Este cuate tiene la bendita costumbre de que, ok, si ya se vuelve scarce o algo así, él hasta eso no es tan tarugo en cuanto a que esté vendiendo. Los venden, ¿sabe? 600 baros, no 400. No, te lo sube 3 pesos, por mucho. Eso mucho, es decente, y eso porque ya no hay. Wey, eso es porque ya, de verdad ya se quedó. Pero que me llegue a mí un malandro, ah, no, y claro, que me diga, te voy a esperar. Voy a pagar la universidad de mi hijo con tu Spider-Man. Okay. Aquí hay tres cosas. A mí llega un malandro y me dice, güey, te voy a vender el Amazing Spider-Man 700 de Televisa en español en 400 varos. Yo llego y le digo, hazlo rollito y where the sun don't shine, brother. ¿Por qué? Porque de entrada me estás vendiendo algo que no es original, porque no es la edición americana, es una reimpresión. Ajá. No viene en el idioma original, que es inglés, viene en español, con una traducción de dudosa procedencia y más dudosa calidad. Saludos, JG. Bueno, ya. ¿Dónde estás? ¿Cómo se llamaba? Delfina Fuentes. ¿Dónde estás? Remy. Remy Bastien, ¿dónde estás cuando la gente te necesita? Sí, eso sí traduciendo. Sí, entonces, güey, están seguros de que quieren comprar un maldito cómic que ni siquiera es original, que no es en el idioma de origen, en 400 pesos. Mira, si lo quieren hacer, tienen severos pedos mentales, güey. Se pueden aventar una edición, compran dos de esos y se echan un absoluto descuento. Sí, o sea, tienen severos pedos mentales. Muy severos. No, pero mira, la neta... Con eso se pagan por lo menos el primer nivel de Interlingua o Harmon Hall. aprendan inglés y cómprenlos en inglés, güeyes. Neta, sí lo estaban vendiendo en 400. Sí, neta lo estaban vendiendo en 400 baros, güey. ¿En dónde? En cualquier kiosco de revistas con cualquier boceador gandalla. No, o cualquier estupidín en Twitter, güey, los estaban dando. Sí, especuladores hay, o sea, un madral, güey. La neta, mira, hay que ser sinceros. Yo he ido a partidos de soccer en los que efectivamente... Si es scarce, si te frigas y lo pagas o lo pagas. Pero hay un dios y eso es un castigo por ir a ver panball, güey. ¿Y sabes cuántas veces les ha pasado que va NFL, sí, lo que sí, sea, sí, cuando sí. viene y todo. Que ya no viene, no, pero no, bueno, no viene. Vas y están los revendedores. Ajá. Conciertos en todo, güey. Entonces llegan. Y cuando no se les vende lo que querían, ¿cuántas veces te dicen, al precio, ah, pues sí. al precio? Ah, ¿verdad, puñal? Sí, no, ahora no. sí. Toma, güey, voy y lo compro en la taquilla. Sí, o voy y no entro al concierto y quédate con tu boleto y a ver, ahí está tu pérdida, güey, ¿no? Exactamente. Pero hasta que no aprendamos no va a pasar eso. Pero yo insisto, sí, qué bueno que quieran gastarse su varo como se les dé la gana. Al final del día es su maldito varo. Sí. Pero tienen neta, derecho a hacer lo que quieran. Neta, no sean estúpidos. O a que les hagan lo que sí, quieran. Sí, porque aparte, y eso sí, como spoiler, no vienen las memorias de Peter Parker en esas impresiones. Sí, así de rápido. No, murieron con él. No. Se las quedó el Doc Ock. El problema. Ay, ya les quemé el que sigue, güey. Qué bueno, ese es bueno. El problema de todo esto es que esa es una parte importante de la historia. ¿Para todos ellos? El Doc Ock es el Superior Spider-Man. Ya. Sí, sí, ya, rápido, fácil y sencillo. Nah, sin broncas, déjense de tardados. No, pero eso ya se ve desde el 700, ¿no? Lo que no se ve, lo que se revela en el 1 es que tiene las memorias de Peter Parker. Exactamente. Bueno, no, Peter. No, tiene el espíritu inmerso de Peter Parker, no, si lo quieres ver. Exactamente. Entonces, algo por el estilo. No sean estúpidos. La inconsciencia, ¿no? Ajá, no, en serio. No sean estúpidos. Aún así, aunque fuera la edición americana, o sea. Bueno, es que también hay banda que sí les encanta que se los ensarten de manera constante. Sí, no, mira, ya es algo cierto. Es su lana, sí, sí se la quieren quemar. Y se me hace muy... Quémensela, para eso suya. Y se me hace muy inteligente por parte de Televisa. Ojo, eso sí. Haber sacado las tres portadas se me hizo inteligente. Sí. Aprovechando el mercado y que está especulando, sí, pues les doy más con qué especular. Aprovechando la imbecilidad de la gente, pues yo también lo haría. Pero... No te vayas, no te ofendas. Aguanta, va el corte. Me parece un insulto. Un cobro excesivo. Sí, es un insulto, güey. Creo que con eso se pueden ir a comprar la versión original en inglés. Alguna de las portadas. Hay portadas que están muy caras, hay otras que no lo están tanto. Sí, sí, sí. Este... Te digo, pueden irse a un curso de inglés, inscribirse a un curso de inglés. O esperarse un año y medio, que yo sé que no lo van a hacer, y comprarlo igual. Sí, vayan a buscarlo a Sammons, originalmente. Váyanse a buscarlo a puestitos de periódicos. Honestamente, yo he visto chicos. Casi todas las ediciones de Televisa. Tanto de Marvel como de DC, porque no imprime pocos teléfonos. A ver, o pídenselos por cómics. O pídenselos por cómics, así de rápido, fácil y sencillo. No especula. Eso no, sí, no se los va a vender. No. 400 baros no se los no, va a vender. No se los van a hackear. Los dan precio y punto. Entonces, vale la pena. Pídanlo. Pídanlo. Y bueno, nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.net. Nos vamos. Y venimos. Con el Hoff y Looking for Freedom. Sí, cómo no. Somos el equipo secuencial. Regresa. With this infinity gauntlet, I, Thanos, will rule the universe! All right, squaddies, time to hero up! When the bad guys are up, all you have to do is shout now! Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.net. Esto sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Y recuerden que... Este bloque es presentado por Osport Comics. La tiendita de los comiqueros. Y bueno, entonces, comentando lo que decíamos al principio del programa... Ojo, spoiler alert. La neta, sí, insistimos. Mega spoiler, si no la han visto. Neta, si no la han visto, corten este pedazo. Descárguenos después. Sáltense este corte. Les recordamos que el sitio oficial de descarga es bigcontact.com/destripando, así como es el nombre del programa, DSTRIPANDO. Ajá. Ese es el sitio oficial de descarga. El Twitter es lo mismo. El Twitter es @destripando. Y pues bueno, entonces ahora sí, sucede que era ya un bajo tipo, advertencia no hay engaño. Exactamente, era así un tipo con harto varo, que no tenía mucho que hacer, ajá. Su varo lo generó creando armas de guerra, ajá. Sí. El tipo le salió el tiro por la culata, decide ser superhéroe, le revela a todo el mundo, hace una muy mala segunda película en donde todo se trata de juntar a sus cuates superhéroes. Bueno, no, es una muy mala, técnicamente es muy inferior a la primera, sí, pero es un gran trailer. Es un gran trailer de presentación. Es un trailer glorificado. Exactamente, tal cual. De acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Es un trailer glorificado. Esa es la definición de Iron Man 2, lo cual nos lleva, obviamente... Esto lo vamos a tuitear. Sí, sí. Y si le pusieron atención, de ahí vamos a empezar a spoilearles la 3. Si le pusieron atención a Iron Man 2, ya saben para dónde carajas te palcuanas, va Iron Man 3. Ajá. ¿De dónde, para qué, por dónde y quién? ¿Estás de acuerdo conmigo? No, no. ¿No? Ok. No. Perfecto. Bueno, entonces... No, yo tampoco. Lo cual nos lleva a la tercera película, que ya no tiene como director a Jon Favreau. Eso es muy importante empezar a acotarlo como uh-huh. tú dices, ¿no? Jon Favreau ya pasa a segundo término, o sea, sí, a... Happy Hogan. Efectivamente. Pobre Jon Favreau, él pagó los platos rotos de... Bueno, la necedad, ¿no? De la impaciencia. De la impaciencia de la por porquería de Iron Man 2, porque es una película que casi le obligan a hacer bajo... A presión. A vapor. A vapor. Sin un guión. Ajá. Uh-huh. Con un guión hecho a la pagó carrera. Pagó los platos rotos como director. Director. Más no como como productor. No. Está no. muy bien posicionado y bien plantado. No tanto, ¿no? Ya no tanto. No, ya no tanto. Lástima, él era, ¿no? Él tenía, y creo que aparece como uno de los productores de Avengers porque estaba sí. firmado. ¿Quién se acuerda de Jon Favreau? No. Todo fue Whedon. Gran película Iron Man 1. En mi opinión, la mejor que ha hecho Marvel Studios sigue siendo Iron Man 1. Sí. Creo sí, que Avengers para los que chillen es superior Avengers, como película es superior a Avengers. O sea, si lo ves, sí. Como show, probablemente no. No, no. Yo no te diría que como show, como película, la mejor película que ha hecho Marvel Studios es sí. Iron Man 1. Yo o sea, Iron Man sí. 1 es, yo es una película contigo. Prácticamente perfecta. Para citar la gran frase comiquera de la semana pasada, está huevudona. Sí, Iron Man está huevudón. Sí. Tiene cáncer de próstata. No tiene nada que ver eso, pero bueno. Está bien, bueno, es cierto. Entonces, bueno, de entrada no es el mismo director. Sí. Que lleva un poco más de tiempo. El director es Shane Black. Ajá. Empecemos por ahí. Shane Black, de amplio reconocimiento ochentero. Ajá. Uh-huh. Es uno de los mejores guionistas. Él es guionista. Y él escribe, él hace guión de esta, ¿no? Es uno de los escritores, sí. Sí, junto con otro... No recuerdo. Davis. Pero mira, películas de Shane Black de los 80s, Arma Mortal, El Último Boy Scout. A ver, si eso no les dice Mermation, Massacration, Decimation, Pum Pum Bang Bang, tienen broncas, ¿eh? Tienen muy severas broncas. ¿Qué otra película, eh? Kiss Kiss Bang Bang. Es su debut como director, precisamente con Robert Downey Jr. Que es en buena medida lo que le consigue la chamba de director de Iron Man 3. De Iron Man 3. Ajá. Entonces, de ahí nos lleva al argumento, que es el siguiente. Aquí es donde empiezan los spoilers, banda. Entonces, ya se les advirtió, bajo su propio riesgo. Todo suyo. Mira. Iron Man está medio... Hay un punto que no me acaba de convencer. ¿Qué es lo que afortunadamente lo convence, lo vende bien Robert Downey Jr., pero el punto no es tan convincente. Punto número uno, Robert Downey Jr., a nuestro gusto, uh-huh. creo que coincidimos, está muy por encima de un plot mediano. Sí. Él escala la película a un punto más de lo que se merece, sí. de entrada. Marvel le debe para su universo cinemático, como sea que lo llame, a Robert Downey sí, Jr. Le debe pagar los 50 lo que le, de, lo que dólares, le debe en su universo de cómics a Jack Kirby. Sí, básicamente. Está mamuco, pero tienes razón, sí. ¿eh? Él prácticamente hizo su universo de películas. Cinematográfico. Por la brillante sí. interpretación que hizo de Iron Man. Muy superior al personaje mismo. Sí. Que Iron a raíz Man de la película. Nunca fue. Trascendente. No, trascendente bueno, sí. Bueno, no, pero no era tan... Pero nunca fue conocido. Tan espectacular. Ver, ahí sencillo, lo que siempre hemos dicho, y yo creo que de cierta manera, es Iron Man está definido como héroe. Uh-huh. Tony Stark lo define Robert Downey. Sí. Ahí sí, totalmente punto. De acuerdo. Sí, o sea, todo no el define a Iron Man, define a Tony Stark. Sí, de punto. Acuerdo. Uh-huh. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Es lo que lleva a ser un exitazo Iron Man 1, es uh-huh. lo que lleva a consolidar la idea del universo... cinematográfico que quería, que era el objetivo de Marvel Studios. Y ese, en buena medida, lo que le va dando batalla para una, hacer una secuela tan mala que generara suficiente dinero para mantener viva la idea y hacer dos películas que, si bien fueron exitosas, no es secuela, estás equivocado. Tráiler glorificado. Tráiler glorificado, ¿de acuerdo? Tráiler de Avengers glorificado. Y dos películas sólidas, exitosas, pero que no generan más allá, que es, bueno, de hecho son tres. Que es Hulk, Incredible Hulk, que es Thor y que es Captain America. Que quizá America. Incredible Hulk se cuece aparte porque ya había existido ya tiene un primer intento, sí, de cierta manera, ¿no? ¿Para la pretenciosa de Ang Lee? Sí. La pretenciosa, sí, y aburrida película. Sí, sí, por eso quizás Hulk sequel se puede cocinar un poco aparte. Es parte del universo cinemático. Más bien de la fase 1, fue cuando dijeron fase 1. Que realmente la el trailer no glorificado entra, es para lo que sirve. Si me preguntas para a mí, definir la fase 1. Sí, si me preguntas a mí, la de Ang Lee, yo sí la sacaría totalmente. La sacaron, no te preocupes. No está en el box set de la fase 1. No, ¿eh? No es de Marvel Studios. Y no Marvel es de Marvel Studios, es correcto. Incredible Hulk. Sí, sí, sí, hay que darle crédito en ese aspecto. Ahí sí. Ahora, en Iron Man 3 empieza, insisto, ¿no? Con un Tony Stark algo traumatizado, con un síndrome de postraumático de por su batalla en Avengers. No se la acabo de comprar. Con los Chitauri. A la situación, pero él la vende bien, de que le dan ataques de ansiedad y este tipo de cosas. O sea, la vende muy bien Robert Downey, sí, Jr., sí, aunque sí, el contexto me parece... Muy farfetch, así muy jalado. No, me parece algo forzadón, uh-huh, el que haya quedado... Traumado. Estoy coincidente contigo en ese punto. Debo de admitirlo que también se me hace un poco... Probablemente absurdo. Rebuscado. Absurdo. No, rebuscado, forzado. Siento un poco más la intención de decirnos, sí, esto es después de Avengers, uh-huh, pero que, porque realmente, o sea, no es una situación que le haya podido ocasionar. No, me parece mucho más traumático el que la forma en la que lo secuestraron y lo tuvieron y se tuvo que escapar a, es que viajé por el wormhole, No, pero sí, no realmente, o sea, no, pero la compró, pero la vende bien, Y lo que te trata de vender toda la película, ojo, porque realmente debo de admitir que el tráiler, todos los pedacitos que vimos, te cambia el contexto en muchas, ajá, cosas, ¿no? Por ejemplo, uno, lo que te trata de vender todo el tiempo es que lo que más le importa, y por fin lo entiende, es la gente que quiere. Ajá. Y te habla realmente de un Happy Hogan, que es el que detona el momento en que él sufre un ataque terrorista. De cierta manera. En el momento en el que se enfrenta y reta públicamente a su máximo enemigo de los cómics, el mandarín. Uh-huh. Sí, yo sé por qué estás diciendo eso. Viene ocasionado por el ataque en el que casi muere Happy Hogan. Que bueno, hay una cosa que vamos a discutir muy interesante. He oído muchos, digo, y eso bajo el contexto. He oído mucha gente conocedora. Ah, mis. Apóstrofe, quote unquote. Uh-huh. Del medio, quejarse amargamente de Iron Man 3. Ay, que se consigan una vida, bola de... Honestamente. Sí. Nosotros, yo creo que nuestro contexto en general, bueno, eso lo podemos poner al final. No llega a Iron Man 1, no, y es mucho mejor que Iron Man 2. Sí. Güey. Punto. ¿Qué haces mejor que Iron Man 2? Sí. Sí. De hecho, sí. Sí. Pero bueno, El hecho es, adoro a mi familia, a Pepper Potts la quiero proteger ante todo. De hecho, hay un momento muy válido con el que empieza. O sea, cuando reta públicamente, todo esto se da por el... Bueno, todo esto está bajo el entorno de la historia... ¿Quién reta a quién? Tony Stark reta a su máximo enemigo, el mandarín. Okay. Presionado por la prensa. Okay. Sí, de algún modo presionado por la prensa. Y él, hay un contexto de que ¿por qué no se llegan los Avengers a madrearse al mandarín, que es un terrorista que está destruyendo, volando bombas inmensas en Estados Unidos? ¿Por qué no llegan? No, iba a porque el gobierno de los Estados Unidos está diciendo, esto no es un asunto de superhéroes, es un asunto del gobierno. Por eso el War Machine lo pintan y lo vuelven el Iron Patriot, porque es como una forma de decir, esto es del gobierno de los Estados Unidos. Y me encantó los detallitos que tiene Iron Patriot en la película, porque está platicando con el mismo Iron Patriot y le dice, güey, ¿qué pedo con ese nombre? Sí. Y dice, Se oye más chido que War Machine. ¡No fucking way! Y de repente, cuando le llega a preguntar su contraseña, güey, para acceder a eso, se queda así todo traumatizado. Es algo así como War Machine Rules. No, una madre así. Dice, ¡lo sabía, güey! Te caché, idiota. Güey, The War Machine. Iron Patriot. Que también War Machine no es exactamente el nombre que se dice. Soy Pimper. Estoy de acuerdo, pero realmente es políticamente correcto lo que te dicen del Iron Patriot, ¿no? Ay, es una idea interesante, meten la imagen del Iron Patriot, que realmente en los cómics es Osborn. Es el Duende Verde. Sí, el Iron Patriot. No, aquí lo cambiaron completamente y se hizo muy bien movido. Sí, a mí también intuimos, ¿no? Que por ahí iba a ser este... Yo originalmente pensé que era Guy Pearce el que iba a salir de ahí. No, ya te dije que debería haber sido este Rhodes por lógica. Rhodey, él es el Iron Patriot. Al final es War Machine y simplemente es como un mensaje del gobierno de los Estados Unidos. En Avengers el gobierno de Estados Unidos fue un imbécil y todos los salvaron los héroes. Fíjate que es que a eso... Realmente lo salva Iron Man. Sí. Iron Man es... Tiene el Piper de los Avengers. Como siempre lo cuando dijimos. Cuando se está cayendo la nave de S.H.I.E.L.D. es bestial. Esa secuencia es buenísima. Larguísima, pero buenísima. Él es el que va y destruye la nave y por eso se apagan todos los Chitauris. Sí, exacto. Pero vamos a ponerlo, y siempre lo dijimos, no es tanto que fuera Iron Man, es Robert Downey, tiene que ser protagonista, y él salva el mundo y hazle como quiera. Él gana el 30-40% del presupuesto de esta película. Voy a dar las mejores líneas. Exactamente. ¿No? Correcto. Y también los mejores diálogos. Exacto. El que entendió bien, el que no, ni modo. Curiosamente no le dieron la mejor vieja. No, ahí salió perdiendo. Sí. Pero bueno, Scarlett se ve bien en esta película, debo admitirlo. Scarlett siempre se ve bien. Pero bueno, no, Scarlett, no, perdón. A mí nunca me ha gustado. En ninguna película que ha hecho, en ningún momento de su vida me ha gustado Gwyneth Paltrow. No. Me cae bien. Sí, habla buen español. Pero esta película no se ve tan mal, ¿eh? Habla perfecto español. Y recalco, español. Español de España, castellano. Porque ella aprendió en España. Entonces, a mí me cae bastante bien. Es muy buena actriz, pero a mí nunca me ha parecido... Bueno, ni cuando Brad Pitt se la estaba jompeando, me parecía que Brad Pitt podía agarrarse una vieja considerablemente mejor. Angelina. Pero son gustos. Sí, digamos que no es fea, pero tampoco es la preciosura. A mí nunca me ha llamado... Pero no es fea. Así como estoy de pobre, no la pelaría. Pero me cae bien. Ok. Es una opinión muy buena, muy, muy válida. No me gusta. Ok, pero bueno, lo que sigue. Entonces, bueno, ese es un punto, ¿no? Hay otro punto en el que se define, o sea, después de que lanza maldiciones, tiene un aspecto, yo siempre les digo, yo creo que hay un momento que tenemos que declarar, que tienen que checar esta película, se llama Ironía. En todo aspecto. Y ahorita voy a comentar varios aspectos. Ojo, ironía no es lo mismo que sarcasmo, mensos, ¿ok? Es una definición muy diferente. Bueno. No lo estoy diciendo mensos a ustedes, lo estoy diciendo... No, y tiene ambas, ¿eh? De cierta manera. Ahorita vamos a decirlo, ¿no? Que la ironía muchas veces va de la mano del sarcasmo. Sí, eso es distinto. Sí. Pero bueno, en el momento que declara la guerra a su peor enemigo y a su mejor villano de cómics, que quiere que lo recalque, obviamente, Armando, en esta plática, le dice, y vivo en la calle de... Tal madre. Sí. Pino Suárez número 7, cabrón. Vivo en Pino Suárez, sí. Y literalmente en la cima de... Bueno, da su dirección y ahí es cuando le dicen, sí, güey, pues ahí te va mendigo ataque con todo. Y sorpresa, el imbécil puso en peligro lo que más quería. Sí. Curiosamente, en el momento que lo están bombeando... Bombardeando. Bombeando, soy el más chido. La palabra del día de hoy, niños. El objetivo era bombearse. Exactamente. Buen punto. Ese es un buen término. Pero, ¿cómo se llama? Entonces, bombardear. La palabra del día de hoy es bombear, ¿ok? Okay. Sí. Y bombear, no de pumping, sino de bombing, ¿ok? Está impresionado con el ventriloquista y... Mientras se lo bombeaba. Sí, mientras se lo bombeaba. No, bueno. Ok, luego. Bueno. En todo ese aspecto, viene el otro momento definitorio en el que se ve qué es lo que más le interesa. Viene el ataque, disparan, hacen pomada la mansión como lo han visto en todos los trailers. En los 7. Que es una escena bastante extensa, muy bien lograda. O sea, no acaba tan rápido. Sí, y extensa en tiempo. ¿Tú crees que es corta? No. Está realmente, son como 5 minutos. No sé, a mí me parecieron. Pero genera esa sensación de ansiedad. Efectivamente. Está muy bien lograda. De desasosiego. Algo así. También. Sí, también. Pero bueno, en el momento que lo atacan, la primera lo primero que hace Tony Stark es llamar su armadura para proteger a Pepper Potts y se la pone a Pepper Potts. Y también le da la armadura. También la bombea. También le da la armadura. También la bombea. No, pero en ese aspecto, previo nos habían mostrado lo que dijo Armando, de la ansiedad que trata de vender en toda la película, en que otra de las secuencias que vimos que llega la armadura y agarra a Gwinnett y le quita la mano, es el aspecto que él ya estaba traumatizado y llamó a Iron Man, o sea, para protegerlo o algo así en sus sueños. O sea, ya estaba a un grado, eso es el paranoia exactamente, sí, una paranoia, ¿no? Impresionante. Entonces, vienen los ataques de ansiedad y todo. Lo que le comentaba nada más, porque aquí se fue, para los que no vieron, hizo un mutis acá. Y regresó mi carnalito. Y le digo que el otro momento es cuando lo primero que decide hacer Iron Man, bueno, Tony Stark, que es lo que lo define más como personaje, es proteger a Gwinnett. Sí, claro. A Pepper Potts le hace y le pone la armadura. Es, sálvate tú. Así es, ya tiene una armadura que controla por partes. Es muy buena. O sea, generar los elementos con esa armadura. Porque nunca funciona. Su nueva armadura, la que es más dorada que roja. Es muy divertido y nunca funciona bien. O sea, es como de Chespirito. No, funciona bien. Hay que ser sinceros. Estoy sacando mi versión beta. Sí. Esa es la versión experimental. O sea, no tiene por qué. Y le dice inclusive Pepper, no. ¿Qué onda? ¿Es tu versión número 8 o algo así? Y ve abajo y dice, no, 34. 43. 43, exactamente. No, o es la 42. Algo así es. Bueno. Es Mark. 40 y 42, algo. Ay, dislexia, disculpen, ¿no? Pero no, bueno, es amnesia. Pero sí, no nunca dislexia. Funciona bien, pero aparte la necesidad es de que todo el tiempo usa esa armadura. Porque era la otra. Es lo último, ¿no? Pero todo el tiempo trae esta pinche armadura que nunca funciona exactamente como debería funcionar. Exactamente. Ok. Pero porque es su escalada normal. O sea, en pocas palabras es Bill Gates metiendo su nuevo Windows, cabrón. Sí. Es una basura. Es una basura. Hagan de cuenta. Sí. Entonces, pero bueno. Entonces, pues en pocas palabras, le rompen su mandarina. Le digo que está muy bien lograda la escena del ataque a la mansión. Ah, cuando le destruyen la mansión. Brutal. Es buenísima. Sí. Brutal. Es muy, muy buena acción, la verdad. Entonces, pues ya termina todo el desmadre. Y entonces este gran terrorista que tenía... Que. Perfecto. Que la verdad, ahí sí, punto. Y aparte, la actuación que tiene Sir Ben. Es Sir, ¿no? Sí, según Sir yo. Ben sí, claro. Sir Ben Kingsley. En los dos secuencias que graba por televisión, dices: ¡Güey! ¡Pinche Ben! Ten cuidado, cabrón. Porque estás más cabrón tú, güey. No, y el otro es Sir Ben Kingsley, güey. No, impresionante. Si dices, bruto. Ahora, todo este tiempo, otra de las críticas que he oído, que se me hizo muy poco atinada, absurda, es que es un villano estereotípico. O sea, encasillado en el terrorista árabe. De eso se trata la... De entrar en árabe. Bueno, te lo manejan árabe de cierta manera, porque... A mí me da un claro paralelismo en el manejar a Osama Bin Laden. Ah, claro, sí va por ahí, pero es más bien un villano de una etnia no definida. Correctamente, más bien como kurdo, como checheno. Ahorita que están de moda los chechenos o todo eso. De una agenda política básicamente anti-norteamericana, pero no necesariamente tratando de reivindicar a... No, la agenda que presenta públicamente es una agenda anti-norteamericana, aunque sin buscar reivindicar sí a un pueblo en específico. Y te ponen muchas escenas cuando entra los 10 anillos y la transmisión y todo. Te manejan siempre escenas onda medio musulmana. Sí. O sea, sí está claramente marcado quema de banderas americanas, turbantes, etc. Fusilamientos. Más turbantes. Más fusilamientos. Etcétera, etcétera. ¡Gas! ¡El gas! ¡El gas! Pero bueno... Entonces, te da toda esa secuencia. Tú dices, está grueso. Ahora, ahí empieza la gran ironía de esta película y el mensaje de fondo de este villano. Te atacan, ponen toda esta secuencia. Y por favor, tú di el spoiler, porque la verdad, tú lo anunciaste la semana pasada, tú dile. Que también te la madre a ti. A mí, ¿por qué yo no lo escribí? Ya quisiera. Pues sí, me hubiera metido los cuantos millonzucos de dolarucos. Pero, bueno, básicamente, el mandarín no es el mandarín. Bueno, Ben Kingsley no interpreta al mandarín. Espérate, no hemos dicho antes de esto quién es el otro villano. Ahorita lo comentamos. Ok. Durante toda la bueno, durante la película hemos visto la historia de, ¿cómo se llama este? Killian. Aldrich Killian. Killian. Que es, bueno, básicamente el hombre detrás de una empresa que está desarrollando la idea de la doctora, que es el Extremis. Y que te lo venden como la, aquí para seguir ligando el universo Marvel, para cualquiera que sepa, es AIM. Uh-huh. Ajá. Advanced Idea Mechanics. Uh-huh. Exacto. Que aquí te lo venden de cierta manera. ¿Quién es el AIM realmente? Siempre han sido unos científicos. El AIM son los que andan vestidos de amarillo. Los de amarillo, que siempre son tecnológicos y que venden la tecnología. Uh-huh. Bueno, este güey... te enteras que trabaja para el mandarín. Al momento en el que van a enfrentar al mandarín, en lugar de encontrarlo en el Medio Oriente o en algún lugar similar, dice, no, está en Miami. Uh-huh. Va a buscarlo a Miami, a una mansión donde se encuentra saliendo del baño después de echarse un cacomistle intenso, porque él mismo lo comenta. El maestro Roshi. Lo agarran como al tigre de Santa Julia. Casi como al tigre de Santa Julia. Casi. Bueno, casi, porque es bueno, igual, porque también tenía dos mujeronas. Sí, ahí, y según esto. Dos buenas pieles ahí. Y seguramente, si vieron la versión del tigre de Santa Julia del cine mexicano, entonces es igual. Es igual, traía dos muy buenas pieles. Y él lo que le dice es: no, espérate, yo realmente no soy. No soy, entonces, yo soy un actor. Yo soy un actor yo fui contratado para hacer la imagen, nada más. Uh-huh. Soy la imagen que sale, pero soy un frontman de este rollo, pero no soy el organizador. Sir Ben Kingsley. Uh-huh. Es simplemente un actor. Sir Ben Kingsley. Uh-huh. Sí. Entonces, es contratado para ser la imagen del mandarín, la imagen pública, porque el que realmente está detrás, el que controla toda la organización, el que planea todo, es Killian. O sea, Killian, que al final lo dice, yo soy realmente el mandarín, yo siempre he sido el mandarín. El hombre detrás del mandarín soy yo. No, él dice, yo soy el mandarín. Bueno, o sea, su frase es, yo soy el mandarín y siempre lo he sido. Pues no olvidemos que son los de los 10 anillos los que secuestran a Stark en Iron Man 1. Es correcto. Y si tienen duda, viene una bandera con los 10 anillos. Sí. Exacto, que es como te iban mostrando, como que estaba ahí en el, en el backdrop. Es que este es el momento que viene un pequeño desazón. Si lo quieres ver, en tu perspectiva, ¿no? De la película. O sea, sí. se te cae y dices, no manches. O sea, el contexto, como lo decía Rick, hay una idea muy buena detrás, que es la creación de la imagen pública al final del villano. Todos los villanos, todos los movimientos que ataca un gobierno, etcétera, necesitan una cara. Necesitamos la imagen de Hitler para odiar a los nazis. Sí. Necesitamos la cara de Bin Laden para odiar a los terrororistas del Medio Oriente. A Mussolini. Necesitas a Chávez para odiar a los orangutanes sudamericanos. Ya es Maduro, pero bueno. Ahora es Maduro, que es peor porque es un orangután. Porque es un Chávez. Wannabe. Sí. Es un Chávez wannabe. Sí. Pero vamos, necesitas esa imagen, y aquí es la idea de que es una imagen creada, es una imagen falsa. Y, al final, ahí empieza todo. La crítica social que trae detrás. Está asociado con el vicepresidente de Estados Unidos. No, o sea, el mismo gobierno es el que está involucrado. Me suena como a Bush, güey. Y Osama Bin Laden. Hay una muy buena idea. Claro, paralelismo. Hay una muy buena idea ahí planteada. Quizá no se desarrolló al 100%. Que tampoco es objetivo, no es un discurso político. Es una película de aventuras. Y acción, y aventuras, y mucha comedia. Estupenda la comedia. Aquí es donde... Y algunas grandes secuencias. Cuando rescata al Air Force One, Iron Man, es muy extraordinario. Buen, muy buen. Y la escena que sigue, que cuando lo desmadra un camión, porque no voltea a ver... Y todo mundo... Okay. Y es lo que te digo, oigo las críticas. ¿Y eso cómo le puede pasar a Iron Man? Se entiende, es que... O sea, se acaba de mencionar. Estás hablando de un traje beta. Y en segunda, no va ahí el este. O sea, tiene una visión limitada al estarlo controlando. Lo está controlando a distancia. Exactamente. Y es el momento... Es como un videojuego. Imbéciles, o sea, en esta... ¿Nunca han jugado un videojuego? Forma... Doom. Sí. Es en el momento que das la vuelta y ¡pam! Te mataron. Sí. Ay, güey, no lo vi venir. Es esta idea de que y te lo dijo, no lo vi venir. Las armaduras las controla de forma remota. Efectivamente. Que a mí me parece muy, muy bueno. Ahora, a mí, si bien me parece muy bien planteada esta idea de la creación de este villano público y este paralelismo. Ahí estoy de acuerdo contigo. Sí, el desencanto. Entiendo. Yo no lo siento a tono personal porque a mí, honestamente, Iron Man siempre me ha valido madres. A mí me gustó Iron Man porque vi la primera película y es una extraordinaria película. Y claramente no fue a ver ni Avengers, pero sí fue a ver Iron Man en la primera semana. Sí, a ver, pero era Día del Niño. Y Avengers se la chutó en un avión. En un avión, me la chuté. Entonces, a mí me disfruto mucho la interpretación que hace Robert Downey Jr. Me parece que la creación que él ha hecho del personaje es muy interesante, es buenísima. Me gusta mucho Iron Man 1, creo que es una de las grandes películas de cómics que hay, pero verdaderamente sí. Grandes. Estoy de acuerdo. Iron Man 2 sí me decepcionó, pero Iron Man 3 dije, la quiero ver qué es lo que van a hacer. No. Entonces yo, pero realmente no soy fan de Iron Man. No. Honestamente y me vale. Eres fan de la película. Pito Iron Man. ¡Ay! O sea, te importa mucho. Sí. Porque a mí el mío lo quiero mucho. El mío lo amo. Pero en particular el Iron Man como personaje no mueve. Digo, a mí me pasa lo mismo. Se me hace, en cuestión tecnológica, en la cuestión de la primera película, brutal. Se me hace brutal. Pero a mí no me llevó a comprarme los cómics de Iron Man. Bueno, espérate. La tecnología que muestran, por ejemplo, en el aspecto cuando va a... Cuando hace... ¿Sabes que tiene una secuencia buenísima? Y a mí me recuerdo en ese momento, te digo que yo siento varias anotaciones y paralelismos a Batman. Uh-huh. En muchos aspectos lo he comentado siempre. Uh-huh. Que Iron Man 1 termina siendo como, si Batman dice que él, Bruno Díaz, lo niega, etc. Yo lo exhibo al público, ¿no? Uh-huh. En este momento, el momento de la secuencia cuando cae Happy, uh-huh. que hace como un análisis forense. Uh-huh. Onda detectivesco. Uh-huh. Y lo hace brutal. O sea, la escena como lo hace holográficamente o todo eso, está súper bien lograda. Es impresionante. Yo digo, tiene unos efectos especiales impresionantes. En general me gusta. Pero he de aceptar que entiendo. El desencanto. Desencanto. Sí. Si tú eres fan del... te diría yo que más que de la trilogía, si eres fan del personaje, has estado esperando... Durante tres películas, la aparición por fin de El Mandarín. Has estado esperando la gran batalla que de algún modo ha sido prometida desde la primera película, insisto, porque veías la imagen bandera, de los 10 anillos, etc. Y los terroristas. Y a los dos villanos siempre portando un anillo. Gran confrontación. Aquí mi carnalito Nightboy diría, me la vendieron como Smallville. Sí, es tal cual. De o sea, que, si has esperado dónde? Esa gran confrontación. Porque al final Batman no es esencial para la historia de Superman. Aquí es el gran villano. O sea, insisto, es el gran villano de Iron Man. Sí, el villano clásico. Curiosamente. De hecho, el único. El único villano importante realmente que digamos tiene Iron Man. Que es un archienemigo. O sea, es un archienemigo. Si yo lo pudiera defender, es un archienemigo. Es el equivalente para Superman. Exacto, es el equivalente para Iron Man de... El Guasón para Batman, de Magneto para los Hombres X, del Doctor Doom para los Cuatro Fantásticos. Curiosamente, en la saga de películas con esto, Capitán América. Queda Capitán América. Siendo el mejor villano construido, como tú lo dijiste, Ironmonger. Ironmonger. Y a la fecha me parece que aún la interpretación de Jeff Bridges sigue siendo la mejor. Sí. Es extraordinaria. Es muy buena. Y la forma en la que construye el villano a mí me parece extraordinaria. A mí el momento, o sea, la actuación, aunque honestamente... Aunque no me parece mal como villano. Y me parece bastante bueno, porque aparte, no vemos por fin a Iron Man pelearse contra otro güey en una armadura. Que viene por el hombre invencible americano. Ahora no vienen a retar al hombre invencible americano. Sino... Pero insisto, es el gran villano que si tú llevabas tiempo, eres fan del personaje, llevas tiempo esperando ver esa confrontación, al final ni siquiera lo intentaron. Porque también al final esta versión del mandarín, aunque hubiera seguido siendo el mandarín, al final los anillos no son más que adornos, es un terrorista un tanto genérico, que creo que es la idea detrás de él, exacto. Y no, sin una particularidad racial. Mira, que racial lo entiendo. Al final, el mandarín... O sea, también, ¿por qué haces esto? Armand, ya lo hemos dicho muchas veces, es un personaje propagandístico. Sí. Sus enemigos eran, honestamente, De la guerra fría, de guerra, eran racistas. Uh-huh. El mandarín, el dinamo carmesí, que era ruso. O sea, esos eran sus enemigos. Uh-huh. Entonces, Titanic ya en el mundo actual, que era polaco o algo así por el estilo. No o sea, es muy difícil. Sí. La idea de quitarle una etnia específica y de tratar de darle esta imagen un tanto internacional al mandarín me parecía acertada. Uh-huh. Insisto, ya no te puedes porque no estaba mi casa. Ahora, ustedes que no vieron, el carnalito se movió. Sí. Sí. Entonces, nos obligaron a pagar. Sí. Malditos cerdos, sí, capitalistas. Entonces, o sea, no lo podías hacer al mandarín, un chino, porque vamos, era una figura racial insultante. Sí. Es el origen del. Y aparte, China ya es un mercado importante. Exacto. Sí, sí, entonces, pero y fue filmada en gran parte en China y los chinos dijeron, no queremos que se refleje a un chino como villano. Exacto. Period. Si quieren filmar aquí, ahórrenselo. Que está bien. Ahora, yo te voy a decir una cosa. A mí en particular, ¿insistes? Es que, ¿porque lo firmaron en China? Que te decepcione lo que mostraron, sí, del, sí, mandarín. No, te, sí, decepciona. Es una versión decepcionante del principal, sí, enemigo. Estoy de acuerdo. Sin embargo, pero ojo, yo estoy de acuerdo con eso. Sin la embargo, la crítica está brutal. La crítica al final del día vale para tres madres. No, en esta película. Te voy a decir no, por qué. En general, yo creo que no. Te voy a decir por qué. Así de sencillo, es una bofetada. Uh-huh. Porque te dicen, no se hagan. Tú buscas terroristas en Pakistán. Sí, buscas en Afganistán, en Irán. No te das Somalia. Cuenta. No te das cuenta que nosotros mismos los fabricamos. Sí, sí, sí. Es una gran crítica social. Es una crítica bestial que mucha gente, yo lo que he visto, todos esos comentarios de películas, es: me encabroné porque me quitaron al mandarín. Ya me vale madre la película. Sí, no. Señor, no están viendo el trasfondo de la película y están equivocados. No es como la reacción. Sí. Vamos, al menos la que yo tuve no fue esa. A mí sí, pero me dio entiendo, el down, como que dices, pero ¿qué pasó? ¿Pero qué me quieren decir? Claro, sí, entiendo la decepción, porque al final ni siquiera intentaron hacer el mandarín. No. Pero entonces, sí, no, fíjate, porque al final es como te dicen, yo soy el mandarín. O sea, no tiene que ser un tipo oriental. No, tu no, mandarín no, porque soy al final, yo. No, porque es otro, pero, o sea, es, no, sí, no necesita ser el guasón pintado de payaso, es entonces otro. Es otro güey y oh, yo soy. No, pues, o sea, no, hecho, mamen. No, Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. O sea, es decepcionante. Te deja un sinsabor, pero tienes que entender por qué se, sí, hace. Uh-huh. Y cierto el Iron Man se convierte en Iron Man. ¿Quién? Iron Man. Iron Man, ok, sí. No, pero es mucho el aspecto, ¿no? O sea, y al final, si es tu villano más importante, sí, es no pudiste haberlo intentado o este de mismo concepto. Manera, porque al final es tan genérico. ¿Por qué no lo hiciste el terrorista? Con el Crimson Dynamo. Exacto. O sea, es tan genérico el terrorista, sí, que te presentan como mandarín. Que puede haber sido cualquier otro, porque tampoco, o sea, en ningún momento se apega a ningún elemento del mandarín. Ok. También, o sea, seamos honestos. ¿Qué te parece si lo discutimos esto? Sí, lo seguimos, sí, on the run, y recuerden que... Ese segmento fue presentado por Ospor Comics. La tiendita de los comiqueros. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte, seguimos con su gustada sección On The Run, para seguir discutiendo esto de Iron Man. Ya saben, siguen los spoilers, etcétera, etcétera. Vamos a un corte y regresamos. To the Batmobile, let's go. Atomic batteries to power, turbines to speed. Roger, ready to move out. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.wildloudfm.net. Esto sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y nos encontramos en su gustada sección On The Run. Ahí fue más discreto, más pausado. No. Aunque sea tu coche, bájate, güey, bájate. Pero bueno, previo a, en el corte anterior, ojo, seguimos en la cuestión de los spoilers de Iron Man 3. Sí. O sea, ojo. Bueno, no son spoilers. Pues tenemos que hacer un spoiler porque neta, si no, no se entiende el argumento. Exactamente, pues sí, seguimos comentando. Crítica, se oye bonito. Sí, pero seguimos, para los que no lo hayan visto, seguimos dando detalles de lo que fue la película. Entonces, si quieren saltarse como al no sé qué parte, porque no sé qué tanto nos vayamos a extender, están en toda la libertad. Eventualmente ya saben que nos pueden descargar, ya sea del blog de La Covacha, del blog de Comicorp, del blog de Ospor Comics, del sitio oficial de descarga, que es bigcontact.com/destripando. Y pues ya, ahí podrán... Muchas opciones tienen. Sí, y lo más importante, pueden omitir sus comentarios porque realmente... ¡Nos valen madre! No, no es cierto. Lo dijo ahí sí quieren comentar algo. Lo dijo él, adelante. No lo dije yo. No, ya saben, ya está disponible la cuenta ya del programa en Twitter. El handler es @destripando. Y bueno, lo que comentábamos es la cuestión del desencanto de que no te aparece... no se esfuerzan. No se esfuerzan por hacer al mandarín algo real. Si no es un frontman, es una pantalla. Sí, o sea, y de hecho sí se esfuerzan en un momento porque te la compras. Se la compras a Sir Robert Kingsley, ¿eh? No, Ben. Sir Ben. Ben. Ben. ¿Robert dije? Sí. A ver, Stanley. ¡Bob Ben Kingsley! Puedes esperar algo interesante de la confrontación entre Stark y el mandarín. Que yo creo que ahí sí hubiera acabado en muy Dark Knight. No sé qué tanto, ¿eh? No sé qué tanto. Yo nunca sentí... Vamos, es tanto el humor que hay, es tanto el manejo... Nunca se ve el... Que no hay... Yo creo que no hay ni siquiera esa... realmente esa intención. Más que en algún momento darle cierta finalidad a la historia de Iron Man sin hacerla tan concluyente como la de Batman, ¿no? Sí. En la que claramente es un final a la trilogía, ¿no? Sí. Pero un poquito lo que platicábamos, uno de los problemas que tiene Iron Man es de que en particular Iron Man creo que tiene de las galerías de villanos más piteras que hay. Pobres, comentamos. O sea, cuando hemos... O alguna acabas vez dedicado... combatiendo robots. Sí. Oh. El Némesis, que es su socio, tal cual, que es el Iron Monger. Sí. O el mandarín. Ajá. ¡Pum! Sí. Sí. ¿Ya? No hay de otra. ¿Sí? Y incluso el mandarín, lo interesante es de que es el villano que místico. No es... Que no es robot. Que no es robot, no, que no es una armadura. Tiene poderes. Exacto. Los anillos, o sea, anillos de hecho no es él, son los anillos. Que sí, en los cómics son extraterrestres, son extraterrestres los anillos. Sí. Por eso tienen poder, cada uno tiene poderes. Uno echa hielo, ¿no? Otro echa fuego, elementos, otro echa rayos. Y otro es negro, luz negra, y bueno, la sombra perpetua y bla, bla, bla. Pero, vamos, es tan pobre, tan pitera la galería de villanos de Iron Man. Sí, eso sí, estoy de acuerdo. Que lo comentábamos, sí. Thor, a lo mejor cualquier personaje, por pitero que es dentro de la mitología del cómic, pero si le pones a combatir contra los hombres de lava, puedes hacer algo cinematográficamente interesante. Sí, no, y verlo contra un Frozen Giant es espectacular. Exacto. Digo, como lo vimos en la primera de Thor, ¿no? Inclusive en un cómic se ve más pitero. Sí. De hecho, sí. Pero en particular Iron Man ya no tiene mucho de dónde escoger. No. Entonces te agarras al principal. Y decidieron quemar su cartucho. Sí, el principal villano. Y es algo muy interesante que salva probablemente, ¿no? Hay una enorme ironía, es una sátira del personaje convirtiéndolo en cómo crean ustedes mismos la imagen del villano y el mismo gobierno los crea. Pero entonces está haciendo una sátira y no una adaptación. Es correcto. Porque entonces ya es otro género de la película, porque ya no es una adaptación. Del personaje. Insisto, a mí en lo personal no me detiene en lo que disfruté de la película, porque al final no es un personaje favorito, no es algo que yo hubiera estado anticipando enormemente. Y en segundo lugar, no fuiste a ver Dark Knight. Pero no, tú insistes con la analogía de Dark Knight. No, espérate, ojo. Los que lo digo para la crítica. La crítica dicen, es que no funciona su tecnología. Oye, espérate, es lo divertido de Stark. Stark desde la primera película es un héroe divertido. Divertido. Uh-huh. O sea, es un verdadero playboy. A diferencia de un Bruce Wayne, que es una máscara, la personalidad de playboy. Sí. O sea, es un playboy más a la Hefner. Así, tráiganme a las babes, gastemos varo, pónganse hasta el socket. Y el otro es, y voy a correr mi coche, me vale madre. Pero la diferencia, sí, y está muy marcada entre Bruce, y siempre lo hemos dicho, entre Bruce Wayne y Tony Stark, es Tony Stark no es un playboy, es un científico. Uh-huh. Ajá, es un genio. Bruce Wayne maneja niveles de genialidad en otro aspecto. Uh-huh. Entonces, nada que ver. O sea, sí, tú no ves. De entrada, Batman usa su capita, su armadurita, sin mayor chunche. Y que muchas las desarrolla Lucius Fox. De todas las desarrolla. O aquí Harold, de entrada. Harold. No, ajá, sí, pero en la película te lo ponen. Sí, que es Lucius Fox. O sea, obviamente patrocinado, no le quitas que es el gran detective. Sí, no. Supuesto. Las habilidades físicas tampoco. Las habilidades físicas, sí, al físicas máximo, mentales, al final él es Batman, sí, pero... Pero pues, no sí, construye sus armaduras, sí. Le y ayuda. Eso es otro momento clave de la película y que lo logran bien. Uh-huh. Es en el momento que sale un niño, ¿sí? Y que... Bueno, no, es que hay un momento en el que sin mayor tecnología... Cuando le pregunta al niño, bueno, pues, ¿qué tú qué eres? Dice, soy un mecánico, básicamente soy un mecánico. Sí. Ah, pues eres un mecánico, pues... Construye. Sí. Así de simple. Y el otro dice, cuate... Oh, pues sí, es cierto. Sí, es cierto. No necesito la armadura. Y entonces empieza como MacGyver. Ajá. Con dame dos corcholates. Una, quiero el resorte de un bolígrafo y tal ya cual con es, eso. Sí, y es una secuencia, o sea, está muy bien logrado. Pasa muy poco tiempo Tony Stark dentro de la armadura. Muy, muy poco tiempo. Y en muchas armaduras después. Y en varias armaduras, de repente se va cambiando entre varias. En un momento en el que vemos básicamente a las 42 armaduras salir al ataque. Chulada, ¿eh? Es muy bien. No, yo sé que al final sirven para vender mucho juguetito. Y se está poca madre. Se vale, güey. Pero se vale. Se presta. Sí, y claro. Está bien, y está muy padre. Y es una secuencia espectacular y me gustó mucho verla. Pero una vez más, aquellos detalles que puede tener esta adaptación en la que deja de ser una adaptación. Sí, para volverse en una sátira. Sátira. O satirizar algunos personajes. Sátira. Te habla una de la solidez de los personajes que al final no la hay. Yo creo le que sí. Le encuentran mucha dificultad. No, yo creo que sí. En la solidez de Tony Stark. Pero nada más. Sí. No estoy de acuerdo. Es la solidez. Y que la solidez de Tony Stark se la da más que Tony Stark, se la da Robert Downey Jr. porque él fabricó a la personalidad de Tony Stark. Nos queda clarísimo. Rebasó al cómic y rebasó al personaje. Conste que yo soy Marvelita y debo de admitir que el Ultimate Tony Stark es Robert Downey. Es Robert Downey Jr., claro. Claro. ¿No? Y es un deleite irlo a ver interpretar. Sí, no porque aparte ves que no ha pasado con Batman. No hay ningún actor le ha llegado lo que es Bruce Wayne. Por más que se le ha acercado, ¿no? Yo creo que ha habido muy, en general, muy buenos y muy buenos elementos, pero al final es un personaje mucho más construido. No tenías que llegar a construirlo. Uh-huh. Tony Stark nunca fue un personaje tan interesante. Ni tan sólido, ¿no? No, porque de hecho la mayor... No porque fuera malo, es uno de los grandes personajes de Marvel. Pero, ojo, no estamos hablando netamente de un Tony Stark. Pero no es un Peter Parker, no es un Wolverine, que era un personaje ya muy consolidado por sí mismo. Sí, no es ni Steve Rogers. Pero es que ese es el punto, exactamente ese es el punto. Es que no era Tony Stark, era Iron Man. Ajá, el punto era, voy a leer Iron Man, porque al final del día me importa para tres pitos la vida de Tony Stark, a mí me importa la armadura. Esta película el tipo en la que triunfa completamente es en establecerte a Tony Stark. Sí, claro. No, ese es su cometido y lo logra. Muy bien, es sumamente entretenida, es visualmente espectacular, la historia es bastante sólida. Una vez más, o sea, cuando tomas la idea de lo que hacen con el mandarín al final, como una analogía a la creación de esta imagen del mal, que tiene que ser pública para que alguien... Personificada, satirizada con una religión, asociada con una etnia. La verdad está, vamos, es bastante buena. Sí. Que el único tienes punto que sobreponerte en contra, al desencanto. Que el único, exacto, el único punto en contra es de que pues era el principal villano. Y sí, al final... lo quemaron. Sí, quemaron el cartucho. Deja tú lo quemaron. Lo que demostraron es que no es tan... Los villanos de Iron Man no son tan importantes. O sea, no quitando la importancia dentro de las historias, sino... Pues sí, es el Ironmonger, qué chido. Es Whiplash, qué chido. Es el... Al final del día... No importa, lo importante es qué es lo que tiene que enfrentar Tony Stark. Y realmente ese persona. Problema lo tiene desde la primera secuela, que te presentan un Whiplash, que es una mezcla entre el Crimson Dynamo y el Whiplash, y nunca saben hallarlo porque Iron Man no tiene villanos. ¿Saben qué me encanta hacer las analogías de cierta manera? Es que yo me encanta hacer analogías, que algunos salen medio mamucas y otras que no, pero bueno. Vale. Generalmente, venga, pero mira, generalmente lo que vemos en la analogía de los villanos es que se fue enfrentando a personajes menos robotizados. Cada villano es menos robotizado que el anterior. Del Ironmonger a Whiplash. Que Whiplash termina poniendo una armadura completa y madreándose igual que como se madreó con el Ironmonger. Sí, de acuerdo. De hecho, menos imponente que el Ironmonger. Sí, menos. Pero no, yo creo que lo que se refiere es que al principio la presentación del personaje, valga la redundancia, es que nada más trae sus látigos. Lo que me queda muy claro es que cualquier idiota puede hacer tope. Pues aquí tenemos el cameo del tope el día de hoy. Cualquier nuestro idiota puede ser invitado de especial. Cualquier idiota puede hacer un arc reactor en cualquier parte del mundo y con tres hilos y un corcho y un cable de luz. Pero fíjate, eso que estás diciendo, esa es la conclusión de la saga, ¿eh? Sí, en esta película acaba. Ajá. Curiosamente la agarra en buena y se mediana, quita el con esta película termina el contrato de Robert Downey. Robert Downey Jr. con Marvel Studios, igual del de Gwyneth Paltrow, igual bueno, de por lo menos, varios. No sé si el de Robert Downey, porque sí. Robert Downey, ¿cuántas películas tiene filmadas? Cuatro. Él estaba firmado para tres de Iron Man y una de Avengers. Okay. Seguramente va a aparecer en Avengers 2, claro. Pero creo que Iron Man como personaje individual va a descansar un poco. Y sí, no haría se van mal. A enfocar en seguramente segunda, que también obviamente ya tiene más edad. Sí. Y ahí llegará un momento en el que yo creo que su última participación será Avengers 2. También no sé durante cuánto tiempo pueda. En algún momento tendrán que buscar un reemplazo para Iron Man. Hint, antes de que se me olvide. Uh-huh. Whedon da un tease muy interesante. Dicen que va a escribir acerca de dos hermanos. Ah, es en Avengers. Sí, en Avengers. Sí. Scarlet Witch. Y Quicksilver. Y por si nos quedaba la duda, ¿a qué universo pertenecían? Parece que ya nos lo aclaró Whedon. Kevin Feige había dicho que según el contrato dice, es complejo explicarlo, pero de algún modo lo podemos utilizar los dos. Lo puede usar tanto Fox como ellos. Y como siempre es, si lo usamos nosotros, ya chingamos paleta. Sí, exactamente. Que curiosamente, otra vez, depende qué haga Marvel con Quicksilver, le va a pegar antes a Flash. Sí, es probable. Sí. Puede ser. O sea, hay que ver. Quicksilver nunca ha pisado los zapatos de Flash, así. Nunca. Sí, no. Nunca. No. Siendo un personaje más complejo, ojo. Sí. Complejo sí lo es. Bueno, sí. Depende del Flash que hables. No, del Quicksilver. Creo que en general, el Quicksilver es un personaje muy complejo. Muy complejo. Tiene muchos asegúnes, es hijo de Magneto, ha sido villano, ha sido bueno, es payaso, Sufre PMS. Ajá. O sea, no, y por eso me refiero al Pietro Maximoff Syndrome, ¿ok? Exactamente. Y aparte de todo, hasta lo acusan de pederastia en Ultimates, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Entonces, digo, pero tiene muchos aspectos, ¿no? Es muy complejo, ¿no? Sí. Y bueno, retomando la cuestión de lo que es Iron Man 3, te digo, a lo que se refiere yo creo que por ahí va, ¿no? De que Whiplash aspecto. Al final, de uno trae armadura, y en este estás hablando de un tipo que no se pone, no trae nada de mecha, ¿no? Aquí no se pelea con armaduras. ¿Sí? Que también es bueno, ¿no? Porque así como que decías, sí, claro. ¡Yau! De hecho lo comentamos cuando salió. No, el mismo Robert Downey en la película, antes de la película, en la filmación, tiene un momento que dice, estoy contento porque por primera vez no voy a pelear con alguien en armadura. Sí, lo cual es bueno. Que curiosamente, él usó 20 armaduras, o 30, o 40 y tantas. Pero se vale, porque es Iron Man. Lo vale, es visualmente brutal. Otro aspecto que me parece interesante, y en particular una vez más contra los pobres imbéciles que les encanta estar opinando, alias ustedes, bola de niños deplorables, que... ¡Ay! Ojalá y regrese todo a Marvel, para que Marvel sí respeta y nos hace películas para... No es cierto. Marvel Studios está en un negocio de hacer cine y le vale tres pitos. Y lo ha estado haciendo muy bien. Lo que opinen los ñoños, no es una adaptación del personaje. Bueno, una adaptación. Tiene. Sí. No, de Mandarin no. No, de Mandarin es una sátira. Es una, tal cual. cambia el villano principal. Es, vamos, ninguna película de Marvel, con excepción, tal vez, ¿tú qué opinas de Captain America? Probablemente. Tiene una adaptación o tanta influencia de historias cómic, claras del cómic. En particular, bueno, es que generalmente cualquiera del origen, o sea, hasta Iron Man 1, sí. El origen se respeta. Sí, los orígenes se respetan generalmente, a menos de que sea topitero. Te lo voy a poner, ni en Fantastic Four le faltaron tanto al respeto al origen, tanto. Ajá. Uh-huh. O sea, entonces, vamos, al final, siempre lo habíamos dicho, las películas en el estudio en el que estuvieran siendo hechas llevaban la mano de Marvel. Esta fue una decisión de negocios, uh-huh, no claro. creativa. Al final, la adaptación o los cambios necesarios sí los consideran para llegar a un público masivo, para hacer una película claro. exitosa, los van a hacer. Entonces, no sé si esto también termine la luna de miel de Marvel Studios con los fans que decían, ¡ay, que regrese todo porque que lo adapten bien pero, y nos respeten y nos quieran! Ahorita que lo mencionaste, ridículos. Sí, no estoy totalmente de acuerdo contigo, es una bola de ridículos. Aspecto, sí. Pero aquí hay algo muy importante que los vuelve más ridículos todavía. Uh-huh. Se les olvida que estas películas no están hechas ex profeso para los fans del cómic. No. Están hechas para que el público en general, a la gente que realmente le importa tres sorbetes, los superhéroes, vaya al cine y se divierta. Uh-huh. Al final del día, a la vez... Ahora, la película permíteme. Es harto divertidísima. Sí. Pero, ¿estás de acuerdo? A mí me gustó mucho y la recomiendo ampliamente. Sí, sí, sí. Pero ¿estás de acuerdo que a la vecina, a la tía, a la prima, a whoever in the morning, les importa tres pitos si el mandarín... Es el mandarín. Sí, claro. Si es Fu Manchu glorificado. No, si, no, es, si es el doctor Tsin Tsin, si es whoever in the morning, les importa tres sorbetes. Ahora, con esto, insisto, sí entiendo el que pueda haber una decepción. Porque por lo que hay personajes, cocino. Sí, no, y hay personajes, insisto, no nada más es el Guasón. Si pensáramos en Magneto, si pensáramos en el Joker, si pensáramos en el Green Goblin, si pensáramos en el Nemesis, no estás esperando el Nemesis. El Nemesis. Uh-huh. Y que te hagan algo, un cambio tan radical, o sea, vamos, en el que básicamente tomas el nombre, pero ni siquiera te interesa adaptarlo de la menor forma. No sé yo cuál sería mi reacción si fuera mi personaje favorito. Uh-huh. Seguramente le desencantaría. Yo creo que poquito. Y dijeron, no, mejor vamos por este lado. Ahora, sí hay los anillos salen. Uh-huh. Pero al final también, o sea, ¿cuál es la característica? Los anillos no son un adorno. No. Son que se vuelven armas. Un adorno aquí. Ajá, son sus armas. Que hay, es que les cuesta trabajo explicar porque es muy aterrizada. No tiene nada de aterrizada la película. Es no. totalmente fantasiosa desde la tecnología que presenta claro. común Tony Stark hasta el efecto que tiene el Extremis. Es claro. totalmente fantasioso. Son Terminators que escupe fuego. Es Terminator, fuego. Tal cual. Es, se enfrenta a Terminator, escupe fuego. Que escupe fuego. Ya cual. Presentaste a Iron es Man no en Vengadores Pan, viendo que hay extraterrestres, viendo que hay dioses. Uh-huh. Entonces, en ningún momento está haciendo una película sí. aterrizada. No. No es una adaptación hacia un mundo que, insisto, más que realista, se vuelve... Es plausible, uh-huh. no posible. Me gusta como la que idea. Creo que es lo que hace Nolan con Batman, lo vuelve plausible. No posible, sigue siendo fantasía. Totalmente. Simplemente no, aterriza completamente la tercera película, no nos hagamos estúpidos. Yo insisto, Estados Unidos hubiera volado Gotham sí. con todo. Y su población. Sí. Pero eso es No Man's Land. Pero al final, desde la primera película, lo que va haciendo es irte aterrizando la tecnología que utiliza, el conceptos. Mundo, cómo consigue. Más que nada, Lucius Fox no es para explicar de que hay alguien más que le cree los trajes. Es por la simple complejidad de decir, él no lo hace todo solo. Sí, claro. Se apoya en sus millones. Pero insisto, mientras ahí sí lo va aterrizando hacia algo plausible, entiendo que Man of Steel va un poco en esa línea, bajo el entendido de qué pasa si un hombre con las características de Superman aparece el día de mañana. Vamos a ponerlo de esta manera, Superman. Me parece que va un poco por esa línea. Completamente de acuerdo. Iron Man nunca lo ha sido. Superman. Ese no es su objetivo. No es su objetivo. Tampoco cae en la ridiculez o en los Deus Ex Machina de... ni siquiera tratar de explicártelo. Te lo plantea, vamos, te plantea una fantasía en la cual tienes ciertas reglas dentro de las cuales operas. Sí. No, tienes ciertas reglas específicas de las cuales no te sales. pero tiene las reglas específicas. Entonces, creo que el poder haber hecho al mandarín un momento dado, si quieres, y volver armas sus anillos, lo pudiste pues haber hecho. Sí. Pudiste haber encontrado. Si hubiera visto igual de increíble y fantasioso que el escupir fuego. Exacto. Sí. Exacto, entonces no creo que ese sea el argumento. No, el argumento es la crítica, lo dijimos, es la sátira, no lo dejen de ver. Uh-huh. Ese es el meollo del asunto. Sí. El meollo también es, es al final, ¿qué dice Iron Man? El Arc Reactor, no lo necesito. Esto no me define como Iron Man. Sus armaduras. Tengo una esquirla en el corazón. Quítenla. Sí. Existe la tecnología para quitarme, tú lo dijiste. Sí, sí. Bueno, se la quitan en el S con un magneto. ¡Pum! Sale. Destruye todas sus armaduras. Todas sus armaduras. Hay que ser sincero. No las necesito. No él las necesito. Es Iron Man. Yo soy Iron Man. No soy mi armadura, no soy yo. Y segunda. Y así lo dijo Black Sabbath. I am Iron Man. Que curiosamente es. Digo, Batman acaba en el mismo tenor. Pero este, sí, como tú dices, es un final definitivo, ¿no? El de Batman, al parecer. Sí. En cambio, Iron Man es un final que él mismo dice, no te preocupes, Pepper. Vámonos de aquí. Se va de su mansión. ¿Cuál? Sí, lo que queda, coche, un remolque con un brazo mecánico. Sí. ¿Qué dices? Ay, sí, güey, hazte peneque. O sea, ahí vas a lo mismo, ¿no? Pues claro. En pocas palabras, ¿qué dices? Pues sí, Iron Man 42, pues hago la 43, ya no quiero las otras 42. Es así de rápido, nos vamos de California a Nueva York al Stark Tower. Al Stark Tower o al Triskelion, ahora que está tan bien hecho. Sí, sí, sí. El Triskelion, ¿no? Seguramente va a salir este tipo Ultimates, la base de S.H.I.E.L.D. O el Avengers Tower. Así de rápido. Pero tú sabes, probablemente. Pero, y a mí me hace mucha lógica, es como dices, ¿no? O sea, Iron Man, ¿por qué carajos? Si va el mandarín, o que si ya se definió que el gobierno americano dice, no es una onda de superhéroes. Pero también así que somos superhéroes, estamos defendiendo nuestro país. Perdón, señor presidente, nos vale para tres sorbetes su opinión. Vamos, ¡tum! ¿Por qué no se pasa más tiempo definiendo, más bien explicando por qué carajos no le habló a los demás Avengers, ¿no? Ahora, lo importante de todo esto es, insisto, critíquenla lo que quieran. Digan, no, es que sí, que el mandarín no fue Ben Kingsley, que era un actor, y ay, qué chafés, y sí viene el down. Y lo desperdiciaron, y nada más hizo 10 minutos, 15, lo que ¿no? Quieran. Uh-huh. Digan lo que quieran, no sean ñoños clavados, sean objetivos. Sí, no estoy hablando de la película per se, porque como dice Clarky, es plausible, no posible. Uh-huh. Estamos hablando de un medio, y lo hemos dicho cada vez que sale una película del género, no está hecha para nosotros. No está hecha para que la gente, el plain people, se entere, disfrute, se divierta. Si tú, como el vecino, llegas y que no conoces tres sorbetes de Iron Man y te dicen, ese es el mandarín. No, el mandarín en realidad es el güey que está atrás de Ben Kingsley. Se la va a comprar y para él automáticamente el mandarín se va a volver él. No, y si le dices que la película de Nolan está basado en la novela gráfica de año 1... te van a voltear y te van a decir, ¡me vale madre! Honestamente, eres una chingona. Pero ahora, ojo. Punto. Ojo. Sí. Si bien ese es un argumento real, también entiendo. El desencanto. Estás alienando a tu core, público. A tu core base. Uh-huh. Sí. Porque al final, insisto, si vas a hacer la adaptación de Iron Man, yo entiendo que adaptas de un medio a otro. Uh-huh. Y lo tienes que traducir a otro lenguaje. Sí. Aquí no lo estás adaptando. Insisto, no hay una adaptación del mandarín. Entonces, insisto, si bien a mí me vale sorbete y disfruto y recomiendo ampliamente Iron Man 3, me gustó mucho. Yo la pongo a un nivel de entretenimiento como el de Avengers. O sea, me gustó mucho. De hecho, curiosamente, ojo, nunca nos hemos dicho ser críticos, nunca nos hemos dicho, damos nuestras opiniones, no nos pagan por eso. Sí, no. Entonces, curiosamente, como mi carnalito siempre ha recomendado, Metacritic. Uh-huh. Ahorita trae 6.7 de calificación. Avengers quedó con 6.9. Lo cual ahorita traía 6.9 también, igualito. Lo bajó con 1, pero bueno, 6.7. Eso en Metacritic es muy bueno. Sí. Sí. Punto. Generalmente tú ves una película arriba de 5, está muy fregona, generalmente. Es muy buena, divertida, buena o lo que sea. Entonces. Yo la veo, señores, en ese nivel, a mí así me gusta, pero insisto. Es una buena película de acción, sí, creo es que una buena película de crítica, Es una película divertida. Es una película buena, uh-huh, comedia. Sí. Que Shane Black se pinta para la comedia en, sí, acción. Muy bien, muy bien. Hay Mermation, Massacration, Decimation, hay ciencia ficción, hay ficción. Hay, quizás lo que yo te digo, y concuerdo con Armando, el desencanto del supervillano. Sí, ese lo entiendo, sí, pega, para el final. Yo ni siquiera, sí, les digo, ay, bola de ñoños, porque al final, mira, creo que sí es, oye, tú querías ver al personaje, ¿por qué no adaptaste al personaje? Sí. A lo mejor si haces una adaptación y entonces, oye, es que lo aterrizó mucho, ay, es que no trae su máscara morada como traía su máscara original. Sí, sí, él tiene máscara. Aparte tenía una máscara morada con una M en el centro, o sea, era piterísimo el traje del mandarín. Originalmente, entonces, eso lo sí, ¿no? Lo puedo entender. Lo que no puedo, o sea, no debe ser un hecho lo suficiente como para que desacrediten toda la película. No. Creo que no. No, pero porque sí creo están que perdiendo es un punto, de punto. Pero sí creo que es un punto de desencanto, si es algo que no le, no, o sea, que, sí, que creo que lo pudieron haber manejado guardado para otro. Armando lo superó porque le vale, sí, dos sorbete, pepinos, sí, el personaje lo dijo. Que no tanto, porque yo sé que fue a verlo en la primera semana, que no es normal en Armando en ese aspecto. Y, curiosamente, a mí sí me dio el desencanto. Sí. Pero sí traté de... me sobrepuse y disfruté, uh-huh, lo que me quiso transmitir el director. Uh-huh. ¿No fue lo que yo esperaba? No. Es que ese también es el punto. Punto. No me dieron lo que yo esperaba. ¿Qué esperabas? ¡La gloria! ¡Dinero! ¡La devolución de mi varo! Quería el gaznate en el puesto de... ¡Te voy a dejar uno en el cuello! El gaznate quería, pero no, bueno, no, el merengue. En general, ¡pues dieron palomitas! ¡De Costa Rica, imbécil! Pero bueno, en general, o sea, no me dan lo que yo quiero. Pero... sé que me están dando algo con otro punto de vista que tiene calidad. Eso, sí, es lo importante. Sí, eso es lo importante. Entonces, no hay que perder de vista que te quiere transmitir el director con su muy particular punto de vista. Exacto. Si vieron Kiss Kiss Bang Bang, saben que no van a ver algo convencional. En el momento que te dicen, es el escritor de Lethal Weapon, dices, este es de acción, es cine de acción, period. O sea, ¿cuánto? No se compliquen la vida. Sí, estoy de acuerdo, ok. Sí, voy por el lado de que, ok, es un medio que hay que masificar y la banda y no sean tan clavados. Pero también entiendo el punto de vista desde... Es como el Joker, ¿no? Que dice, oye, güey, pero si el Joker traía la jeta pintada. O sea, pero ahí, mira, detallitos, ahí es eso, ¿no? Pero al final tú ves el personaje. Sí, es la esencia del Joker. Es la esencia. Aquí no hay en ningún momento... Me queda claro. Yo por lo que digo es que tiene, sí, que quizás no están del 100% tú de acuerdo conmigo. Pero yo digo que tiene muchos puntos de encuentro con Iron Man. Generalmente, a Tony Stark se le comparó y trató de diversificarse por su peculiaridad de que es el playboy rico. Uh-huh. De entrada es un punto de encuentro, no, con Batman. No puedes ser playboy si no eres rico. No, pues que sí, ¿eh? Sí. Bueno, Hefner no tiene, Hefner no tiene tanto varo. De hecho, ya está como decadente. Uh-huh. ¡Ya quisieras, imbécil! No, me queda claro. Yo dije, no tiene tanto varo. Que ya se casó, por cierto, otra vez. Sí, a ver cuánto, sí, dura. Pero bueno. ¿A quién le importa? Aunque dura, sea la noche, sí, de pasión, güey. ¿Cuánto dura lo que dura, dura? Sí, como no. Si echar noche de pasión. Ah, yo también ya la dudo. Siempre hay Viagra. Pero no importa, un masajito por lo menos. Sí, aunque no sea con final. Por lo menos que le agarre la manita. Sí. Sí, exactamente. Ya que... Un kiko en el cachete ya con eso. Ándale, ya es ganado. Pero bueno, retomando acá los puntos de encuentro con Iron Man. Ah, bueno, no, con Batman, ¿no? Con entonces te digo, tiene ese punto. Desde ese punto trató de decir, no soy Batman. No me comparen con Batman porque probablemente salgo perdiendo. Hay que ser sinceros. Me pongo en la misma actitud, la misma esto, me rompe la madre Batman. Sí. Punto. Sí. Yo creo que no es ni siquiera ya tan consciente el ya es inconsciente. No, yo honestamente no percibo una intención de diferenciarse, okay, de Batman. Es que yo pero, el aspecto porque de entrada son de universos diferentes y no se conocen. No. O sea, pero por parte de los estudios y de los gadgets. Pero por ejemplo yo construyo mis gadgets. Yo, sí, soy el mecánico. Sí. Punto. No necesito que como más. Lo es el personaje, ¿eh? Sí. O sea, el chiste de Iron Man, él se hace, no olvidemos, desde el boiler, él claro, se hace su armadura y se la hace con... Y se lo recuerda a un niño, le dice, oye, pero pues, tú siempre lo has hecho. Sí, él se hizo el arc reactor posible, con una batería de coche. Uh-huh. Exactamente. Él con eso se como hizo un magneto, etc. Y todo. Bueno. Entonces, Que ahora hay otro detalle chido, que si hay un interlock con Avengers, hay una continuidad... Que también sale... En la escena final, sí, ¿no? Y sale el buen Bruce Banner. Sí. Y sale diciéndole, a ver, es estúpido... Mira, ojo. Dos. Es la escena, yo creo que la más pitera de participación de Stan Lee en un cameo. Nunca vi a Stan Lee, fíjate, nunca me fijé. Sale en el concurso de belleza de juez, aplaudiendo, poniendo un 10. ¿Él es el del 10? Él es el del 10. Es el viejito que pone cara de depravado y dice... ¡10! ¡10! Pero viejito. La neta, es tan rápido. No, no lo vi, güey. Te lo juro que no lo vi. Es, no, pues es el clásico. Pero es la maravilla de su cameo de Amazing Spider-Man. Ah, no, de los mejores. Es el mejor cameo que ha hecho. Es el mejor que yo creo. El segundo probablemente el de Thor. A mí el de Thor me gusta mucho. Fíjate que el de Capitán, el de Avengers no me molestó tampoco. El de que superhéroes en Nueva York, eso no existe. Sí, no es malo, no es nada malo. Sí, es bueno, es bueno. Pero, curiosamente... Piteros, los de X-Men y el de Spider-Man. Que en el X-Men, en la primera película, sale vendiendo hot dogs en la playa. No, en la primera no sale. Sale vendiendo hot dogs en la playa. Ah, sí, cierto. ¿Cuál no sale? No salen, ¿salen todos? Sí, salen esas. Sí, sale en la 2 también sale. No, sí, no me acuerdo en qué parte, pero seguramente sí. Sí, están y salen todos. No. Pero, bueno. No hubo una en el equipo. Según yo, en todos. El de Hulk es muy bueno. El de Incredible Hulk es muy bueno. Uh-huh. Sí. De hecho, también. Es el que toma la sangre de Banner. Buenísimo, sí, en la del refresco, ¿no? Sí. ¿De qué? ¿Guara qué? ¿En el Capitán Guarana. América cuál es? Maracuyá, güey. Maracuyá. ¿En el qué? ¿En el Capitán América? Ajá. En el Capitán América. En el Capitán América no debería salir porque él no hizo ni madre. Pero sale. Pero sale. Bueno, pero Stan Lee presents. Como dicen por ahí. De hecho, en Iron Man, él no inventó a Iron Man. ¿No? Es correcto. Pero a lo mejor por eso son más rápidos, ¿no? Sus cameos. Pero bueno, para terminar. Pudiera ser un buen análisis, ¿eh? Sí. Pero... ¿Tu recomendación de la semana, carnalito? Sí, ya vamos a cortarles porque la neta tenemos sueño. Sí. Age of Ultron. Está muy bueno, sí, le platicamos la semana que entra. Está de no está seas, muy, no seas bueno. Payaso. El número 6 estuvo... Para que no digan que nomás escribe los finales el Bendis. Sí, no, ahora está... sí te puso un twist en el número 6 faltando 2 del final. Sí, entonces está rudo, te explicas... What the fuck? No, me espera no para explicas, el 8. Te preguntas. Sí, te preguntas. Y en el siguiente número ya te lo explicas. Y eso que no fue faltada, what the fuck. No, ajá. No. Eso que no fue... Ok, entonces Age of Ultron, ¿tu recomendación, carnalito? Yo les recomiendo Batman Incorporated, está bueno, ¿eh? ¿Sí está bueno? Sí, viene la venganza y ya se inyectó una versión... ¿Es de Man-Bat? Una versión mutante del suero de Man-Bat para irse a putear chido? A Talía. Sí. Y también Talía va con Ra's al Ghul, ¿no? Y le Ra's al Ghul... Ah, bueno, ahí no, Talía tiene imprisionado a su padre, lo tiene encerrado. Y es como dice, eres medio tarada porque pasaste algo por alto, pero yo ya lo tenía contemplado. Si fueras a Fregón, Ra's, ya, o sea... Ya, el mundo sería tuyo, güey. Así de rápido. Y yo, la semana pasada estábamos platicando un poco de Giffen. Ajá, entonces me di a la tarea de sacar cuanta mugre tengo ahí del señor. Y pues ya devuélveselas, güey. No, güey, es mía y sé que son, son collectibles y que le haga como quiera, los voy a vender en eBay. Así como quise vender tu Origins, pero no salió. Te esperaste, güey, a que saliera la película y se valió, cayó. Sí, wey. Valió madre. Se fue al pique el mercado, güey. Sí. Muy divertido. Estamos hablando de la era Buajaja del Justice League. La New Beginning del Justice League International, o del Justice League en ese entonces nada más. Es el primer TP, o la primera novela gráfica de la Liga de la Justicia. Es el primer TP, que son del número 1 al 7. Uh-huh. El arte es de Maguire, que es excelente. Es el Buajaja por excelencia, porque el señor dibuja... Es el mejor gesticulado, probablemente. Sí. Fíjate que él, ¿no? Y el, cuando salió el Justice League Europe, que era Bart Sears, en ese entonces Bart Sears también se clavaba ¿cómo un rato, se, ¿eh? ¿Cómo ha empeorado Bart Sears con cañón, los años? Cañón, ¿eh? Cañón. A diferencia de Maguire, que Maguire se volvió flojo y ya no dibuja trajes. Él no es que dibuje fondo. Jetas, no. Dibuja pura jeta. Sí, no, es impresionante. Pero Bart Sears o su Warlord y todo, qué porquerías, honestamente, lo que he hecho últimamente. Ahorita que mencionas, ahí como dato geek, La traducción de Warlord era Morgan, el guerrero audaz. Anden, ahí se las dejo de tarea. ¡Puñetas! Ahí se las dejo de tarea, así era. Digamos de Warlord de Morgan. Morgan, el guerrero audaz. Ya corta eso. Sí, no, pero, espérame, nada más es. Más que el mandarín. Justice League. Sí, güey. Justice League, A New Beginning. Giffen, de Matisse. Y Maguire, vale un montón la pena. El equipo por excelencia, Oaxaca. Y en ese entonces no era tan Oaxaca. Eran los primeros 7 números, era un poquito más serio. Ya después de ahí en adelante, ya cuando se vuelve international, sí ya va, ya se vuelve más parodia. Pero, sí, no, pues, como tú dices, agarran confianza. Sí, básicamente. Y bueno, ahora sí, a nombre del buen Zico, Clarky, Dan Campos allá en el Watchtower. En Nightboy agradecemos su presencia y compañía y como dice que... Ya, me estorbas. Ok, apágalo. Nos vemos, vamos.